Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Les recordamos antes que otra cosa que nos pueden escuchar en Spoofy, en... ¿dónde más? Bueno, donde sea que haya podcast, ellos nos piratean porque no cobramos. Exacto. No sé qué tan pirateado puede ser eso, pero ok. Sí, nunca les vamos a cobrar, así que no se preocupen. Y este es un programa que mi hermano y yo no nos habíamos dado cuenta, es bastante especial. Sí, no solo porque sea Conan, sino porque son... Pero son ya 11 años, o sea, cuando se publique este programa van a ser ya 11 años de que empezamos a hacer el Café Comiquero. ¡Oh, my God! No me había dado cuenta de eso, Qué bueno, siempre lo repito, ¿no? Yo llegué más tardecito, pero digamos cuenta. Ah, claro que cuenta, o sea... Aparte porque en realidad no me acuerdo exactamente en qué programa entré y cómo, o sea, tendríamos que ir a echarnos un clavado en los archivos, buscar ahí por este episodio. Supongo que se puede hacer. Quiero hacerlo. Sí, nada, digamos que, o sea, y para efectos prácticos, pues básicamente, o sea, has estado aquí desde el día uno porque pues siempre te lo compartí a ti primero, a ti platicé el proyecto primero. Yo era como que el proof listener, ¿no? Básicamente sí. Y bueno, ustedes a lo mejor lo imaginarán, tal vez no, pero pues digamos que esto lo hacíamos offline mucho tiempo atrás, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, ñoñábamos de todo desde mucho tiempo antes de que empezáramos a grabar el programa, desde, pues, de chavitos, ¿no? Desde muy escuincles. Sí, así que para nosotros fue como que un paso natural, como que ya el llevarlo a una grabación y ahora compartirlo con ustedes, está súper chido. Y para nosotros es también una forma muy bonita de que cada semana estamos en contacto entre nosotros y platicamos, echamos cotorreo y aparte pues se lo compartimos a ustedes. Eso está bastante padre, ¿no? Ya que si no les gusta, pues objeten. El que tenga algo que objetar, pues ya saben. Sí, que objete. Y pues sí, 11 añitos, carnal, y pues qué decir, pues tenemos, la semana pasada no platicamos muchas notas, evidentemente, aquí la Toriyama platicamos más como de una reminiscencia de él y Dragon Ball y de otras de sus obras. Pero pues esta semana sí te queremos platicar varias notitas que han salido, varias cosas interesantes que se vienen para este mundo del cómic. Otras que a lo mejor están padres, no sé. Pero pues otras que estamos escépticos más bien dicho, con cosas que vienen que... en papel todo se ve bonito, pero pues quién sabe, ¿no? Sí, desconfíen de los que cuando te quieren vender algo, ¿no? Te dicen, esto es lo mejor del mundo. Ajá. Sí, ya mejor, ya cuando lo ves dices, bueno, a ver si es cierto, ¿no? Sí, exacto. Ya hasta que... me encanta ese dicho. Ya hasta que tienes los pelos de la burra en la mano. ¿Te acuerdas que tengo una espada que dice eso? La espada de la burra, claro. La burra parda, yo le digo. La espada de la burra parda. ¿Por qué? No sé. Es una espada que mi hermano se encontró, y pues ahora la tiene ahí. Uh-huh. Una espada sarracena que tiene ese texto, ¿no? Sí, por alguna razón. O sea, como que... Okay. Sí, bueno, hay 6 de burra esparda, ¿no? Ese va. Ya bien, en fin. Perdón, estoy dando en la torre el micrófono. A ver, ¿con qué quieres empezar? ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Qué te parece si empezamos hablando del que nos tiene algo escépticos? Y que son los anuncios que salieron de... pues de los X-Men. Lo de X-Men, ok. X-Men. Uno va a decir, oye, pues no, que el Carmildo es muy fan de X-Men y a la rata le gustan los Outcasts y todo eso. Miren, no sé en el caso de mi hermano, pero ahí les va mi no, ni siquiera su opinión, simplemente mi posición al respecto. Krakoa empezó muy bien. Sí. La promesa eran cosas bien locas y raras, cosas que nunca habíamos visto. Y así empezó y estaba perfecto. Pero siento, honestamente, o sea, ya haciendo como que el recuento, en cierto momento se diluyó mucho el concepto. Y la verdad es que ya para el final de Krakoa, antes de que llegara todo esto de Fall of X, yo ya compraba como que nada más un título, que eran New Mutants, y cuando acabó lo de Vita ya las acabó el asunto. Y ya no estaba, o sea, siento que ya no me cumplieron esa promesa de cosas raras y locas y que no nos esperábamos. Y era como que siempre meterse con los mismos personajes. Los escritores se casaron con sus narrativas. Está bien, digo, para eso son, ¿no? Pero y luego, o sea, eso ya es muy personal. Esto sí, para que ya es muy, un asunto muy mío. Pues ya eran personajes que honestamente a mí me valen cacahuate, ¿no? Yo ya no, o sea, le dieron un enorme spotlight a Storm en X-Men Red. No me importa ni. No me importaba ni Araco, ni Storm, ni nada. No, eso ya no quiero. Todo el asunto que se estaba poniendo entretenido ahí de Nightcrawler y de Legion y demás, Spurry lo dejó muy de lado para meter a su personaje que iba a ser como que uno de los villanos canijotes acá de Fall of X, que era Mother Rayos, y no me cae bien el personaje. Y dije, no, también ya estuvo, muchas gracias, ya no lo necesito. Como que ya sé, yo honestamente ya había dejado de leer X-Men, la mayor parte de X-Men desde hace por lo menos año y medio, si no es que un poquito más. Y después dice, no, se acaba de Krakoa, bueno, pues, ni modo, tiene que pasar. Me empecé a comprar lo de Fall of X y dije, ok, this is bleak and boring, o sea, está muy, se es aburrido. O sea, el concepto de que otra vez a los mutantes todo les sale mal y todo el mundo los odia y mejor se comen un gusano. Se me hizo muy aburrido como después de un par de meses y ya no. Y están así, consideran que todo esto de Fall of X empezó desde octubre y seguimos en eso, ¿no? Y seguimos en eso, sí, cierto, ¿eh? Así que honestamente, digo, ya por ahí, te juro, es claro, te juro, ya en diciembre, cuando era por ahí mi cumpleaños y demás, ya no compré nada, ¿eh? O sea, ya cuando llegó diciembre dije, no, ya estuvo, muchas gracias, platíquenme cuando se haya acabado, ¿no? Fíjate que yo leí una bueno, leí y escuché en varios lugares la opinión, no sé si la compartas, que realmente se empezó a diluir mucho el asunto desde que se fue Hickman. Es lo que estaba ahorita pensando, es muy probable, tendría que revisar fechas, pero es muy probable, ¿eh? Que él terminó con lo de Inferno, ¿no? Creo que fue lo último que hizo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí como que, sí, coincido contigo. O sea, no es porque Hickman escribiera todos los títulos, pero sí había... Sí tenía mucho power, ¿no? Sí, le daba una dirección extraña al título, le daba una dirección diferente, lo hacía... no al título, sino a la línea, lo hacía divertida, como que sentías que había algo pachón y divertido en cada uno de los títulos que podías encontrar. Después, supongo que sí fue la salida de Hickman, honestamente no lo sé, pero... Por ahí va. Yo, ahora que me lo dices, yo creo que sí, por ahí va, ¿eh? Sí, como que... Hay un dicho en inglés, ¿no? O sea, cuando algo o alguien ya no funciona. Como aquí en México dices, ¿no? De que el muerto y la rima los tres días apestan. En inglés algo así como, you overstay your welcome, ¿no? Como que siento que la era Krakoa le pasó eso. O sea, como que ya había pasado su caducidad, digamos, pues desde que Hickman se fue. Porque creo que a lo mejor dejó planes, o sea, digo, no es como que él escribe, insisto, no es como que él escribiera todo, hay equipos que están al tanto de las historias, etcétera. Pero sí se nota una pérdida de dirección muy cañona. O sea, como que pues ahí estaban las bases, pero como que ahora qué hacemos, ¿no? Yo no sé que se haya estado el muerto cuando se fue Hickman. O sea, no siento que ahí ya se haya muerto y después empezó a pestar, no tanto eso, sino que es la debilidad que tienen absolutamente todas las líneas editoriales de editoriales de cómics como Marvel, como DC, Que si no tienen un rumbo claro hacia dónde van, hijo, empieza a salir cada cosa. Es un muy buen punto. Aquí en México, por cierto, estamos pues un poco más de la mitad de la era Krakoa. O sea, ya pasamos lo de Inferno, o sea, básicamente ya se acabó lo de Hickman. Está ahorita, lo último que salió fue las X-Deaths, The X-Deaths and Next Lives of Wolverine, que son los títulos más... I don't know, man. O sea, ¿quién pone esos nombres, esos títulos? Para mí se me hacían como que tan complejos. Las 10 vidas y 10 muertes, o las X vidas y X muertes de Wolverine. Ahí va ahorita en lo de Panini. Falta todavía bastante para llegar a Fall of X. A ritmo quincenal. Y no publican todo. Y qué bueno, ¿eh? Porque creo que no todo es bueno. O sea. No, es que es eso, ¿eh? O sea, no es que todo no todo haya sido bueno, pero dime qué línea de cómics de alguna editorial es universalmente amada por todo mundo. No, ninguna, ¿eh? Ni Spider-Man, ni Batman, sí. Nadie. Exacto, o sea, siempre va a haber cómics que de X-Men que a mí me van a gustar y otros que no me van a gustar. Siempre va a haber cómics de del mundo más como de Avengers y misceláneos que me van a gustar, o es que no me van a gustar. Siempre, es normal. Supongo que lo que hizo Panini es que, o sea, los que vio que no duraron mucho, que no se vendieron, esto es mejor no, ¿eh? Básicamente, esa es justamente la premisa y que, pues al menos aquí en México fue medio criticada porque en otros países sí estaban... Creo que en otros países de Latam y en España sí publicaron pues las antologías prácticamente iguales a como las publicaba Marvel en Estados Unidos. Las que eran así Dawn of X y Reign of X, etcétera, con todos los títulos que traían. Aquí no, aquí pues había menos contenido en cada número porque no publicaron algunas series. Pero pues creo que está bien. O sea, tampoco el mercado mexicano creo que daba para tanto, ¿eh? Sí, o sea, tendrán mucha lana en otros lados, hijos, porque yo no, ¿eh? Sí, no, aquí no, es una locura, ¿no? Pero dicho esto, pues sí, o sea, la era Krakoa ya está por terminar. Y ahora, pues viene una nueva horneada de títulos X, títulos de X-Men. Con una nueva dirección completamente, con un editor que, pues, tiene mucho abolengo en Marvel, pero él mismo lo dice, nunca... Y él lo ha dicho, ¿eh? No le había gustado tanto la idea de cómo lo movieran a X-Men. Él siempre ha sido un Avengers guy. Y es Tom Brevoort. Lo mencionó Miyagi Evangelion, ¿eh? Que básicamente tuvo que hablarle al jefe de Marvel Entertainment para que lo sacara arrastrando de las oficinas de Avengers y poner a Tom Brevoort a editar X-Men, ¿eh? Ahora, yo no dudo que el señor sea... No es el mejor antecedente. Exactamente, o sea, no empiezas con el pie derecho. No dudo que el señor sea profesional, pero... ¿Mande? Sí. No quiere decir que vaya a salir mal, claro que no, pero no es el mejor antecedente. Sí, no, sin duda. Te digo, a nivel editorial pues, tiene hit and miss, o sea, ha habido varias cosas que bajo su, digamos, administración han salido bien, otras no tanto. Los Avengers de Jason Aaron que se extendieron, eso sí es extender Overstay Your Welcome así cañoncísimo, honestamente, cuando la verdad es que Jason Aaron estaba haciendo otras cosas donde se veía que tenía ganas de hacerlas y Avengers la neta no. De hecho me pongo a pensar que creo que muchas veces cuando yo te pongo a escribir Avengers es como que pues qué chido, pero mejor hago otras cosas, ¿no? Yo insisto que no hay o sea, estoy seguro que mucha gente dice, yo sí quiero escribir Avengers, pero por uno que otro personaje, no por el equipo en sí. Este es un muy buen punto, Porque, por ejemplo, Bendis se ve que lo que le gustaba era escribir a Carol Danvers, a Luke Cage. A Jessica Drew. A Jessica Drew, o sea, que eran como que los suyos. Los demás, de hecho, lo vimos, ¿no? Los mandó a la goma. Jason Aaron, lo suyo era Thor. Ajá, y le funcionó. Si no era Thor, pues ustedes disculparán, pero se van a la goma, ¿no? McKay como que intenta dar, o sea, yo le leí los primeros tres números, intenta darles más, balance al asunto, pero no siento, por lo menos en el poquito tiempo que lo leí, no siento que haya encontrado todavía una voz para el título, y aparte no se me hacen interesantes, así que a la goma, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ahora con este relanzamiento de X-Men, pues, bueno, de entrada, desde creo que mayo o junio, no hay títulos X, están cancelados, y el relanzamiento empieza a partir de julio. Y todo el, pues digamos que la línea, el banner, o sea, o la, el paraguas por el cual se acogen todos estos títulos se llama como un cómic muy... Uno de los primeros cómics de X-Men que compré en mi vida, que fue De las cenizas. Sí, bueno, suponemos que es por la idea de que como se acaba Krakoa, pues o sea, sale de las cenizas. Ya sabemos cómo son, ¿no? Aparte, pues todo lo de Fénix también. Poner ese nombrecito te dice mucho de X-Men, ¿no? Sí. Lo relacionas con X-Men. Exacto. Y los logos ahora son los logos retro, los logos que estaban desde, pues, de la época de... ¿cómo se llama este autor en paz? De Neil Adams, por ejemplo. ¿Te acuerdas ese logo donde esa portada donde este Living Monolith agarraba el logo y lo como que lo iba a zarandear? O sea, ese loguito desde esa época, el de Uncanny X-Men de esa época. Y los títulos que van a tener son tres títulos principales. Y pues sí, o sea, lo que comenta Tom Brewood es que son tres títulos principales de X-Men. En sus palabras, ninguno es el core, sino que los tres son el core. Tengo mis dudas de eso, pero bueno. El primer título, que es X-Men a secas, es el que va a escribir Jed MacKay, con arte y portadas de Ryan Stegman. Buen equipo creativo, la verdad, buen equipo, no digo que no. El equipo de mutantes que va a estar en el título, pues es como muy de los clásicos, pero mira, está Cyclops, Beast, Magneto, que ahora Magneto está en silla de ruedas, creo, y está bien viejito, es lo que entiendo. Psylocke, Kid Omega y Temper, que antes era conocida como Oya. Magic y Juggernaut. Y esta es mantener su base en Alaska. ¿Por qué en Alaska? ¿Quién sabe? De ahí es Cyclops. Vamos a ver si tenga que ver algo de eso, ¿no? ¿Cyclops es de Alaska? Oh, sí. Okay. Ahí estaba su familia. Pero tantos años de conocer X-Men, no sabía eso. Okay. Luego va a estar Uncanny X-Men. O sea, regresa al título... Oye. Rápidamente, ¿sí? Claro que tenía que estar en Alaska. Básicamente, esta Ileana es la hija adoptiva de Scott y pues, ella es rusa, ¿no? Así como que te queda tiro de piedra, ja, que se congele un poquito el mar y ya estuvo. Pasas hasta caminando, ¿no? Rápido. Uncanny X-Men, o sea, regresa al título, pues, que no, hacía mucho que no había un Uncanny X-Men en el mercado, ¿no? Y no dudo que quieran, por ahí... buscar como que el juego de los números para llegar a números altos, ¿no? De número 800 o no sé, algo así. Escrito por Gail Simón, que también me gusta mucho cómo escribe Gail Simón, con arte de portada de David Márquez. Y el equipo es Rogue, Gambit, Nightcrawler, Jubilee y Wolverine. Y ellos están en Nueva Orleans, o sea, como que ahora es el terruño de Gambit, ¿no? Sí, es como que, mira, están... Nightcrawler, que es el fregón, su hermana, su cuñado, su otro hermano, la hija adoptiva del hermano, o sea, su sobrina adoptiva de Cork, que es Jubilee, o sea, todo queda en familia. Sí, exacto. Esa dinámica es más interesante, o sea, me gustan esos personajes juntos. Wolverine y Nightcrawler se me hacen muy interesantes juntos, la verdad. Yo siempre voy a decir que a mí Wolverine solito jamás me ha interesado. Ponlo en equipos con otros dudes y se me hace pachón. Sí, exacto. Sí, la neta es que sí. Digo, tuvo sus largos runs, o sea, como números individuales, pero casi siempre, por ejemplo, las series más recientes lo tenían que poner con alguien más. O sea, no nada más eran las aventuras de Wolverine, sino Wolverine y alguien más. Sí, exacto. No podías ponerlo así como que vete a dar otra vez de garrazos con la mano. ¡Ah, ya, qué flojera! Aparte, luego lo divertido es verlo de niñero, ¿no? Pero bueno. Normalmente lo que nos gusta es verlo de niñero. Y le sale. Tiene una larga historia adoptando escuinclas que sus papás no quisieron. Sí, empezando por Kitty, ¿no? Sí, no fuera así su propia hija, ¿verdad? Porque ahí sí de no, tú no. Ah, sí me la ninguneó bien gacho una vez, ¿no? A Laura sí, ¡oh, pero feo! Sí. En fin. Creo que alguna vez incluso la presentó como su hermana. Yo dije, nah. Cuando la presentó en... me parece que fue en Avengers Academy, cuando se las dejó ahí a Pim y a Tigra, me parece que la presentó como su hermana, yo así de, Así de, no, dude, no, that's wrong, ¿no? No es cierto, fue en Academy X, que se las deja a Scott y a Emma, y esta es mi hermana, Laura Kinney, ajá. Y fíjate lo que son las cosas, curiosamente hace poquito... No me preguntes por qué, pero volví a ver la película de Logan, la de con este Hugh Jackman y Daphne King como Laura Kinney. Qué bonita relación después se hace con ellos, ¿eh? Sí, queda bien. Es, ahora sí que venga, uno no lo hubiera pensado, pero resulta que el concepto de Wolverine Logan como papá es muy bueno. Sí, es ahí esa que The Last of Ex, le dije yo. Sí, algo así, más o menos. Sí. Muy buena película, ahora que lo recuerdo. Muy, muy buena. Gran actuación de Hugh Jackman, gran actuación de Daphne Keenan en el final, muy emotivo. Y esa es la relación de Wolverine y Laura que me gusta, pero los cómics, pues bueno, no fue siempre así, ¿verdad? Sí, quien resulta que tiene la relación más de padre e hija con Laura es Gambit. Go figure, ¿no? ¿Quién lo diría? Y por último tenemos otro título que es Exceptional X-Men. Nadie había hecho ese pun, así que, ok, kudos por eso, ¿no? Que yo me equivoqué totalmente con quién era el escritor. No es escritor, es escritora. Yo pensaba que por el teaser pensaba que era Al Ewing. No, es Eve L. Ewing. Sí. Que ha escrito, creo que Ironheart y otras cosas para Marvel, ¿no? Sí, ya tiene rato Marvel, ¿eh? Y la artista Carmen Carnero, ahí sí la tiene. Y el equipo es, pues básicamente son dos maestras. Eso quiero ver, por lo menos primero ver cómo se llevan en ese contexto. Kate Pryde y Emma Frost. Acuérdate que ya son amigas, ya son compas, ¿eh? Ay, se me hace tan raro eso, ¿vieras? Fíjate que ese es uno de los conceptos que ya una vez que se... Yo lo voy pensando, creo que sí fue desde que se largó Hickman. Desde que se largó Hickman, lo dejaron muy de lado. Pero sí, hubo un número muy bonito, muy emocional al respecto de... Pues Kitty haciendo como que... Pues remembranza ahí con Emma de... Oye, ¿qué hubiera pasado si en vez de irme con los sectarios de Javier me hubiera ido contigo, ¿no? Con tus sectarios, ¿no? Y Emma era de... No, o sea... Nos hubiera ido mal, ¿no? Qué bueno que no fue y qué bueno que estamos ahorita como estamos. Y estuvo muy padre, muy bonito. Lo dejaron de lado y se acabó. Así que, ok, mira, el título tiene potencial. Exacto. Y van a tener, pues, una... dirigiendo la siguiente generación de X-Men. Emma, como siempre, en su onda de nuevas generaciones. Como que eso ya es lo suyo, ¿no? Sí, ese es un concepto de Emma que me gusta mucho. Y menciona tres mutantes que, te soy muy franco, no los ubico, ¿eh? No me suena, se llama Bronze, Axo y Melee. ¿Probablemente sean nuevos? Maybe, tal vez. Y, si es así, que bueno. sí, honestamente. Y pues esto empieza formalmente en julio con el primer título, el de X-Men. El de Uncanny X-Men sale en agosto y en septiembre sale Exceptional X-Men. Y además, pues todo arranca ya formalmente en el Free Comic Book Day de mayo. Que es Bloodhunt X-Men número 1. O sea, no es porque sea crossover ahí, sino que, o sea, van a traer una historia de Bloodhunt y una historia de X-Men, pues, como para ir lanzando este asunto. Curiosamente, va a haber la de Bloodhunt escrita por Jed McKay, que también escribe un título de X-Men, y Gail Simone en ese Free Comic Book Day. Y también hay un teaser donde se mencionan varias. Supongo que son miniseries, no creo que sean series individuales, o sea, series regulares. Son varias y muy variaditas. Está Phoenix, por alguna esotérica razón, y Storm, como títulos individuales. Supongo que son miniseries. Wolverine, que yo creo que va a ser una serie regular. X-Factor y X-Force, que supongo otros personajes. Esas yo creo que también van a ser series largas. Y esta que no tengo idea cómo va a estar la otra, pero se llama NYX, como aquel título muy polémico de aquellas épocas, en inicio de los 2000, ¿no? Hay una parte de mí que le encantaría ver aquí de Nixon con algo de dignidad. Hay una parte de mí que tiene miedo. ¿Quién sabe si vaya por ahí? Tal vez sí, tal vez no, ¿no? Voy a ser sincero, no creo que vaya por ahí. Yo creo que simplemente van a ser mutantes en la ciudad. Puede ser, para hacerlo más más interesante el asunto. La cosa, y el lo que he notado mucho en comentarios que he leído es... Pues que... Después de todo lo que pasó en Krakoa y de cómo se comportó el mundo y el universo Marvel alrededor de Krakoa y todo eso, el sentir es que esto es un retroceso, ¿eh? Es que, mira, esa es la parte por la que yo estoy escéptico. Es que no lo sabemos. Pues sí, o sea, no sé, o sea, tampoco es como que otra vez es Javier y a Tumi, My X-Men y X-Men 97 otra vez, ¿no? Sí, y contra Magneto y Apocalipsis, es que no creo que, bueno, espero que no vaya por ahí, pero el asunto es que en realidad no lo sabemos. Con lo que nos ha dado Marvel ahorita, pues están bonitos los equipos creativos, están bonitos los diseños, los personajes, sí, lindo, muy lindo, está zapachón. Pero ahora sí que hasta no tener los pelos de la burra mutante en la mano, no sí. voy a poder decir si esto es un retroceso o no. Ahora sí que es hasta que salgan. Sí, sin duda. Te voy a decir algo, yo creo que al menos el primer número de KDC sí lo voy a comprar. Y tal vez le dé chance a los primeros tres. Yo ya aprendí mi lección, carnal. Ya no es como que espere a que se ponga bueno como en los finales de los 2000. De los 90, perdóname. No, eso definitivamente no. Y es un buen punto. O sea, si es como que, ok, vamos a ver de qué va, vamos a ver cuál está bueno, cuál no. Pero, y obviamente, si está como que la aprensión de, ojalá de veras no sea un retroceso. Es lo que no me gustaría. O sea, como que volver a poner a los X-Men en una situación más parecida a lo de la serie de X-Men 97 o algo que pudiera capitalizarse para que pongan a los X-Men en las películas de Marvel. Entonces, ahí sí, honestamente, dejaría de comprar X-Men por un buen rato, ¿no? Sí, hasta que otra vez decidan hacer algo francamente interesante, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero insisto, realmente todavía no sabemos, ¿no? Sí, ya lo veremos en su momento. Por ahorita es una incógnita, es una X, ¿no? Sí, para aquellos que disfruten de las matemáticas y sus acordes, pues sí, busquen a X cuando Y está del carajo, ¿no? No es cierto, vamos a ver cómo se pone. Así es, carnal. ¿Y qué más de noticias tenemos por ahí, mi hermano? Yo tengo una cosa muy extraña con Bolt. Mira, I don't know, dude. A ver. Te voy a ser sincero. Mira, me da gusto que Bolt intente cosas nuevas, porque pues es el viejo dicho, ¿no? La locura es querer conseguir resultados distintos haciendo lo mismo. Y es totalmente cierto. Bolt veo que está queriendo hacer cosas nuevas. Honestamente, no sé qué tanto le salga. Ahí te va, mira. Hace un par de semanitas, cuando empezó el mes, de hecho, los hermanos Basil por ahí habían puesto de, oigan, vamos a empezar con una iniciativa pues distinta en esta ocasión para ahí te va, incluso por aquí lo tengo. Resulta que ahora sí le puse atención. Estoy suscrito a su newsletter, ahora sí le puse atención. Porque tenía que ver con Barbaric, honestamente, ¿no? Ok. Y es, mira. Están así. Se hicieron una especie de. Normalmente diría que es algo muy extraño. Cuando uno hace una campaña en Kickstarter, por ejemplo, es porque ya lo ha hecho Bolt, ¿no? Es para financiar tu cómic y se lo vendas a una bola de pelados y ya una vez que le das su edición de lujo, algo así como lo que pasó con Deathstalker, bueno, ya después lo sacas normal así al mercado para el resto de la perrada, ¿no? Sí, en una edición más barata, ¿no? Más austera. Exacto. Ahora, hay una página que es estilo Kickstarter que se llama ZOOP, que es ZWOP. Está dedicada principalmente a cómic y medios impresos. Y la idea de ZOOP, o sea, como compañía, es poner en las manos de los lectores pues cómics y libritos pachones que normalmente no encontrarían dónde estar, ¿no? O sea, como Kickstarter, pero dedicado mucho más, 100% más, al cómic y a medios impresos. Entonces, Bolt dice, miren, vamos a sacar una campaña en ZOOP para Barbaric Burning Blood. Dije, oigan, a ver, espérate, ¿no que ya va a salir en marzo? Y sí va a salir en marzo. Ok. Porque iba a haber campaña. Dije, a ver, ¿cómo está esto? Resulta que no es una campaña de financiamiento. O sea, el cómic ya está hecho, ya se va a hacer. Es más, el número uno se va a regalar o sea, fuera de las copias que ya están preordenadas. El resto, o sea, de lo que ordenen las tiendas, las van a regalar. Para que la gente las conozca, para que las tiendas lo venden o lo regalen y la gente conozca la serie, ¿no? Dije, entonces, ¿para qué viene la giga campaña esta? No, les encantó poner esto. No es un crowdfunding. Es un crowdbuilding. Ok. Sí, como que me están diciendo mucho y no me dicen nada. El chiste es que esta campaña termina cuando se lanza el primer número de Barbaric Born in Blood. Y de lo que se trata es lo siguiente: te metes a la página de Sub, haces tu cuenta, buscas la campañita, o sea, que por cierto ya me metí, ya hice mi cuenta y demás, y está en la primera página, o sea, luego la ves. Y te suscribes, y puedes suscribirte desde la módica cantidad de $0. Ok. Con eso, te van a regalar la versión digital de Barbaric Born in Blood número 1. Y, ok, ¿antes de que salga o cuando salga? O... Es una excelente pregunta. No, ya está. Ah, ok. Ya está. O sea, te lo van a regalar, ya para que lo... todavía no está. No, es una semana antes de que salga, me parece, de que salgan en tiendas. Te la van a regalar y todo pachón. Y es más, entre más gente se suscriba, más regalitos te van a dar. Mira, ahí te va. Si se suscriben 50 pelados, te dan una copia gratis, en digital, claro, de Barbaric Volumen 1. Oh, ok. Si se suscriben 100 pelados, te regalan también en digital, así gratis, un número, single issue de Barbaric. ¿Cuál? Supongo que el que les haya quedado. Ándale, ok. Con 200 pelados que se suscriban, te van a regalar un código para que entres a la página de Vault y descargues gratis cualquier volumen de cualquier ebook de Vault, de cualquier título. Eso está bien, muy bien. Bien. Esos tres ya se, de hecho, esos tres ya se desbloquearon, ¿eh? Ya es un hecho. O sea, quien se suma ahorita ya la armó, ¿no? Ya la armó. Con 250 te regalan arte así en alta definición para wallpapers de teléfono y de computadora de Corin Howell. Faltan como, a ver cuántos hay aquí, 240. Faltan 5 pelados para ello, ¿eh? Ok. Con 300 te regalan otro mystery item. Supongo que algún otro saldito de algo que les haya quedado. Con 400 pelados te regalan un artbook digital de todas las portadas de Barbaric número 1. Oh, qué bonito estaría eso. Uh-huh. Y con 500 pelados, Barbaric número 1, Mordor of Fences, ¿te lo volvieron a regalar? No, creo que no han actualizado ese tier, ¿no? Ese tier, pero bueno. Y ahora, también está el hecho de que, bueno, también puedes darles dinero, ¿eh? Mira, ahí te van las recompensas. Con $5 te dan, más obviamente si vives fuera de Estados Unidos, más envío, ya que. Con $5 te dan el Born in Blood número, Barbaric Born in Blood número 1, pero es una portada exclusiva de la campaña de Sub. Con $15 te dan los tres números de Barbaric Born in Blood con portadas exclusivas de la campaña de Sub. Ah, ok. O sea, ¿van a ser tres números nada más? Sí, de este arco sí, otra vez. Ok. Con $30 te dan esos, o sea, te dan los tres números de Born in Blood, pero las portadas son full art covers, o sea, que no tienen logotipo ni nada, ¿no? Las que le llaman Virgin Covers, ¿no? Uh-huh. También puedes elegir con esos mismos $30 esas, o si quieres de una vez la edición, o sea, cuando salga te regalan el TP, pero de la versión de Sub. Con $65 te dan todo lo exclusivo de la campaña de Sub. No está nada mal. Sí, $15 por un enamel pin, $60 por una camiseta. Si quieres un Barbaric Born in Blood con un remark cover, o sea, que es especial de Nathan Gooden, $175. Limitado a 15 y ya van 5 reclamados, por cierto. También puedes pedir que te envíen, para completar tu colección, algún volumen de algún TPB de Barbaric, que están todos, por $15. Si quieres todos los volúmenes 1, 2 y 3 de Barbaric, te cuesta $35. Y después vienen unos tíos que se me hacen interesantes. Too Rich for My Fucking Blood, pero por $100. Ok. que ya hay 4 reclamados de esto, te regalan en digital todo lo que ya existe de Barbaric y todo lo que se haga en un futuro. ¡Ah, caray! O sea, si hacen 5 miniseries más, las 5 las vas a tener. O sea, te las dan en digital. Ok. Entonces, ok, por $100, está bien. Luego hay otro tier que es por $250. Te dan todas las colecciones, todas las ediciones recolectadas de Barbaric de aquí hasta que se acabe. A su máquina, ok. Todo, o sea, te dan las que ya existen, todos los TPs que ya existen y las que vaya a ver te las dan. En TPB. En TPB. Uh-huh. Y por la módica cantidad de $1,000, que ya hay dos pelados que reclamaron esto, te dan todo. O sea, todos los TPBs, todo lo digital, todo. Todos los números saltitos, todas las portadas especiales ya existentes de Barbaric y las que se vayan a hacer. Pues, no está mal. O sea, digo, para quien viva en Estados Unidos y tenga esa lana, digo, pues ok. Pero en sí, en general, todo el concepto de la campaña, no se me hace malo, ¿eh? Fíjate que lo que voy viendo es que Bolt tiene... supongo que se les metió en la cabezota eso a los hermanos Weissel, que es como me voy enterando que se pronuncia. Uh-huh. El chiste es que te conozcan y de toda esa bola de pelados que te conozcan, algunos te van a comprar y eso te sostiene. Creo que esa es la idea de una campaña de este tipo. Como dicen, no es crowdfunding, es crowdbuilding, ¿no? Sí. O sea, ayuda a que esté en una página como Sub, que esté en la primera página. Obviamente, cualquier dinerito pues les va a caer bien. O sea, es dinero que se va 100% a la supervivencia del cómic de Barbaric. O sea, se va directo a la caja, ¿no? Es algo que una vez, fíjate que se me hizo muy, muy curioso cuando vi todo este asunto de... Porque lo mencionan, o sea, todo esto es para que siga habiendo más cómics de Barbaric. Hubo un rato cuando hubo esa pausa durante el confinamiento de los cómics de Marvel. Uh-huh. Y el mendigo cómic de Runaways no salía, ¿no? Sí, recuerdo. Ella no tenía las respuestas, pero me acuerdo que le preguntaron varias veces a esta Rainbow Rowell, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Te damos dinero? ¿Cómo, no? Y dice, no, pues es que no está en mí, ¿no? O sea, así que vayan con Marvel, díganles a ellos. Y recuerdo que alguna vez, así rápidamente, vi un comentario de, ok, sí, voy con Marvel, pero ¿cómo puedo hacer? O sea, fuera de comprar el cómic, pues ¿cómo más puedo apoyar el Hijo Cómic? No hay mercancía de Runaways, ¿no? O sea, no hay como que una playerita, no hay, no sé, plushies de Old Days, no sé por qué no hay, ¿no? Si hubiera algo de eso, me cae que hubieras comprado todo. Sí, ya lo tendría. O sea, no hay nada de eso. Y es lo que... digo, fue un comentario de un pelado de Twitter, un donadie. Pero pues algo que se me hizo muy curioso de, ok, aquí ya hay. Sí, o sea, está el pin, está la playerita, los cómics en sí, los TPs. Danos el equivalente por ahí de como 17 mil pesos y te damos todo lo que vaya a ver de Barbaric. O sea, damn. Holy shit, man, pues es... Ahora sí que es una iniciativa bastante arriesgada. No sé qué. Mira, no sé si arriesgada, pero sí tal vez atrevida. No, no arriesgada, porque creo que está bien pensada, ¿eh? Sí, por ejemplo, no creo que le vayan a perder dinero. Sí, no creo. Incluso dices, oye, te voy a, por $0, $0, te voy a regalar el primer número de Barbaric en digital. ¿Eso no es perderle? No creo. No. No, porque mira, los que ya preordenaron su copia, no creo que vayan con la tienda de cómics y le digan, oye, ya siempre no, ¿eh? No creo, lo dudo. O sea, yo no lo voy a hacer. Te lo pongo así, o sea, te voy a poner el ejemplo así claro y concreto. Ves que tengo la fortuna de que me comparten los números de Conan antes de que salgan al mercado. Sí. De hecho, así te los... Es así como los leí yo, gracias. Exactamente, me las comparte directamente Jim Soft. Entonces, o sea, los tengo, ya los leí. ¿Eso ha hecho que cancele mi suscripción? ¡Hell no! O sea, al contrario, o sea... Con más razón la mantienes. Sí, claro. O sea, de hecho, ahorita para el review que vamos a hablar al rato, ya los releí, pero ahora en la versión en física y digo... O sea, dude, no. O sea, señor Sob, gracias por dármelo antes de que salga para que lo pueda yo leer y reseñar, pero pero no cambiaría por nada tener mi copia física que se ve re chula de bonita, ¿eh? Sí, exacto. Por ejemplo, en el caso de los que ya están preordenados, cero riesgo, ¿no? Y pues les está yendo, pues, hasta ahorita todavía, digo, todavía quedan 21 días, van 245 monitos aquí, pero pues, no sé, siento que no, ahora sí que no va mal esto, ¿no? Es muy agresiva su forma de trabajar aquí en Bolt. Y los perks, honestamente, están buenos. Quiero mi arte en alta definición de Corin Howell, así que necesito que 5 de ustedes se metan ahorita mismo a sub. Voy a poner el link para que no se les pase, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta, por cierto, como el tagline de la campaña. Join the Horde. Dos, bien. Me gusta, me gusta. Te digo que lo piensan bien estos muchachos. De veras que sí, sí, sí tienen con qué, de veras que sí tienen con qué. No sé si han seguido con el Boltcast, creo que no, sí son frecuentes, ya de repente no me salen tanto en mi feed del Spoofy. Ah, lo que pasa es que ese es el algoritmo, hijo. No, sí son frecuentes. Es que es quincenal, por cierto. El último fue estuvo muy interesante, que hicieron ahí una plática con Damian Weisel, que es el otro hermano Weisel, al respecto de, pues, ¿Cómo fue empezar Bolt y cómo es trabajar ahorita, pues, con las dificultades que tiene el mercado editorial actual? Está muy interesante. Un poquito más tirado hacia el lado de los negocios, menos del lado de lo creativo, pero está muy interesante. Y fíjate, esa es otra que también tienen, ¿no? O sea, buscan tener presencia con un podcast oficial de tu marca, no está nada mal, ¿eh? O sea, y es algo que te cuesta muy poco hacer, francamente, ¿no? Sí, honestamente no es no es la gran lana, ni mucho menos, está muy bien. No sé, dude, o sea, no sé qué tan bien les vaya a salir, te juro, honestamente no lo sé. Yo espero que les salga bastante bien. Por lo menos yo creo que de aquí voy a ordenar, o sea, porque sí estoy suscrito, o sea, ya hice ahí el pledge, pero todavía tengo el de cero, porque todavía no sé exactamente qué pedir. Sí, algo digital, ¿no? Porque, pues, para que te la manden está cañón, ¿no? Bueno, no es tanto. Creo que son como $12 también. ¿En serio? Ah, no es tanto. Quizá, para completar los TPs, ¿no? Puede ser. Yo así los tengo, de hecho, los TPBs. Sí, podría ser. A lo mejor para completar los TPs. Podría ser, pues, $35 más envío. Por ahí de unos 15, o sea, ponte unos $50 por los 3 TPs. No está nada mal, ¿eh? No, la verdad es que no está mal. Yo tengo la esperanza de que algún día, en algún momento... Estoy comprando los TPBs. O sea, eso sí, o sea... Y están muy bonitas las ediciones, ¿eh? O sea, están muy bien hechos. Es que, fíjate, yo nada más... O sea, de los TPs modernos, digamos, nada más tengo uno. Uh-huh. Es el 2, ¿no? Uh-huh. Tengo el primero, Murder of Offenses. Y Hardcover. Hardcover. Pero sí como que me gustaría tener así, pues, todos en la versión moderna y pachona, que sí están muy bonitos. Sí, el trader está bien bonito. Y la edición, o sea, el papel, la impresión, súper, de muy buena calidad. Pero digo, no me importaría hacer double dipping si luego un día sacan una edición oversized, ¿eh? Sin bronca, sí se la vamos comprando, ¿eh? Sí, un oversized o un así, complete collection. Vete a saber. Ándale, algo así. Tengo, de Bolt, tengo así la de Natasha Altrilchi, ¿cómo se llama Hitten. La versión completa, muy bonita, es un TPB, o sea, es un ómnibus, pero es un TPB. Me hubiera encantado que, ponle tu TPB, pero que hubiera sido oversized para ver el arte así en mayor tamaño, hubiera estado padrísimo. Creo que Barbaric se presta para estar en oversized, ¿eh? Ah, sí, aparte, Nathan Gooden, estoy seguro que le encantaría ver su arte así todo grandote y pachón. Algún día, quién sabe, algún día puede ser esto. Ojalá que siga teniendo éxito porque lo está teniendo. Y con estas campañas así tan, como dices, tan agresivas. Ok, me gusta cómo juegan estos muchachos, ¿eh? Sí, porque no están haciendo las cosas iguales, ¿no? Sí, exacto. O sea, como dicen por ahí, ¿no? O sea, espera resultados diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Así que, pues, no sé. Métanse a la campaña de sub. Denle ahí un... Denle ahí el follow. Incluso si no gastan nada, pues ahí se llevan una bonita edición digital del Barbaric Born número 1, más los perks gratuitos que les dan, ¿no? Exacto, o sea, ahora sí que literalmente no les cuesta nada. Y no pueden ayudar a que más gente la conozca, ¿no? Sí, o sea, te dan cosas y no te cuesta nada, ¿no, hombre? Puro win. Sí, de veras, es puro win esto. Habiendo dicho esto, también fíjate que quiero darles una muy buena, bueno, para mí por lo menos, bueno, para mí, supongo que para ustedes, me gusta pensar que también para ustedes, hay una buena noticia al respecto de Crave. Oh, que va en su número 4, ¿no? Número 4, que por cierto, si no están siguiendo Crave, síganlo. Si están siguiendo Crave y todavía no han leído el número 4, supongo que a ustedes les pasó como a mí, de que en el número 3 dices, bueno, ok, está todo muy pachón, muy bonito, o sea, bueno, es un decir, el cómic está denso. Pero todavía estaba muy el misterio, no había respuestas de nada, etc. Ya teníamos respuestas en el número 4 y es más... Ay, ¿cómo decirle? Es más perverso y canijo de lo que uno imaginaba. Oh, yeah, ok. Está interesante. En fin, el punto es que le está yendo muy bien al cómic. Los números 1, 2 y 3, ya, o sea, para nivel retailer se acabaron. El número 1 creo que va en la tercera impresión. El número 2 y 3 ya los mandaron a una segunda impresión porque se acabaron. Así que me da gusto que un cómic como Crave tenga ahorita ese éxito, ¿eh? Sí, un cómic de una artista europea con una temática erótica, con una temática fuera de lo común. Y me doy cuenta, o sea, de veras, me doy cuenta que cada que sale algo de María Louvet, perdóname, ahora ya sé que ves Louvet, María Louvet, sí voltea, la gente voltea a verlo, ¿eh? Sí, nos gusta el arte de María Louvet, es arriesgado, es rarito, o sea, de veras no es nada convencional, pero no significa que sea... feíto, ¿no? A veces uno dice, oye, no es nada convencional, como lo que hizo Frank Miller con Dark Knight. Strikes Again, creo. Strikes Again, o algo así es, ¿no? Y luego el otro también, pero bueno. Ese es más experimental, digamos, ¿no? No, o sea, esto no es experimental, no es convencional, pero está muy pachón, es muy atractivo al ojo, ¿eh? Sí, de veras, te llena el ojo. Luego con sus portadas todas marranas me encantan, o sea... Que fíjate, digo, ahí no es también los de Fantástico. Pues bien, ellos bien apenados, no es bronca suya, yo nunca les iba a decir nada, pero sí me dijeron, oye, pues es que se acabó el número, o sea, se acabó el número 3, uh-huh. que fue uno que no me pudieron llevar, o sea, en la semana que salió. Y pues el proveedor, quien provee los de Image, sabemos que es Diamond, ¿no? Es Diamond. Pues ahí tuvo una pequeña confusión con las órdenes y no le pudieron mandar, o sea, la portada B, que es la que yo estaba comprando. Pues bien apenados los de Fantástico. Yo, pues no es bronca, yo sé que no es su bronca, ¿no? Y más cuando son este tipo de cómics que no son, o sea, no tienen el tiraje de un X-Men, de un Spider-Man, etcétera, como para que, oye, no importa, te la reponemos, ahí te va la siguiente. O sea, no pasa nada. ¿Te dieron la portada? ¿Al final de cuentas te consiguieron la? No, me dieron el cómic, pero no la portada que yo había ordenado. No pasa nada, o sea, así que todo chill, todo bien. Pero no sé, o sea, es nada más como pues para también decirle al público, ¿no? Aguanten también un poquito de vara. De repente... Ese tipo de cosas están muy por fuera del control de las tiendas como Fantástico. Pues no pasa nada, ¿no? Mira, por lo menos no fue como Barbarella, ¿no? Ese sí fue un error de dedo, ¿eh? O sea, sí. Le dieron un clic, ya sea a Barbarella o Barbaric. Le dieron un clic arribita de Barbaric, entonces salió Barbarella, ¿no? Sí, no. Bueno, ni modo, ahí sí... Ese sí fue bronca suya, pero no pasa nada. Pues realmente no fue bronca suya, son cosas de... Ahora sí que son gajes del oficio. Pero no sé, aún así me da gusto que se preocuparon así como que, oye, pues no te pudimos dar la portada, pero sí te traemos el número, no sé qué. Yo sé que sí, no se preocupe, ¿no? También fíjate que también a mí me echaron la mano con un cómic. Y les contamos las anécdotas también porque... Uno, pues, son humanos, o te les puede ir, o como dices, se les escapan cosas que están fuera de su control. Pero además, o sea, después de haber tenido algunas experiencias agridulces cuando cambiaron de administración en Fantástico Satélite, y que ahorita, la verdad, los chicos que están han sido muy amables contigo y conmigo, me parece. Y en general creo que los comentarios han sido buenos de los clientes. A mí también tuvieron una atención muy padre porque yo andaba buscando a ver si les había quedado alguna portada de... Ok, o sea, júzgame si quieres, I don't care. Pero quería una portada de Spawn 350. Ok, te voy a juzgar. No, no es cierto, no es cierto. ¿Y por qué? Porque tengo las portadas de cada 50 números. Sí, yo lo sé. Eso, digo, no tenías que decirme. Te juro que yo sé que tienes todas las portadas de los Spawn 50, 100, 150, 200. Y yo luego me acuerdo que en el 100 lo dejaste de comprar. Sí, sí, en full, ya dije. Ya. Y cuando me dijiste años después que compraste el número 50, me quedé de, pues, como que, ¿por qué, no? Y cuando me dijiste que compraste el 200, dije, todavía más como que, ¿por qué? Ya después de eso dije, ok, está bien. Sí, como que dije, pues no voy a dejar pasar el 350, ¿no? Y no, ya se acabó, pero te la pedimos, te la traemos y hasta, y sí, o sea, sí me la trajeron. Y, oye, ya llegó la portada, que no sé qué, ah, perfecto. Y me consiguieron la de McFarlane, que es la que quería, fíjate. Mira. Que by the way no es la más bonita, pero es McFarlane. O sea, y pues es el creador, así que bueno, dale, va, ¿no? Sí, o sea, I get it. Sí, o sea, mira, McFarlane sabe de tempestades si quieres, pero pues es el que creó al mono, ¿no? Así que es bueno, ¿no? A ver, de tempestades le estás diciendo muy bonito al tío Todd, ¿eh? Sí. Ay, el tío Todd que tiene sus... Fíjate, ¿ves que siempre ha tenido sus fans y detractores de cómics, ¿no? Claro. Pero ¿sabes dónde es? ¿Dónde es donde la gente se pone más intensa? Con las figuras. ¿En serio? ¡Uf! O sea, hay gente que ama toda la línea de McFarlane. De McFarlane Toys, ¿no? Y las compra. ¿Qué? Hay gente que odia toda la línea de McFarlane y las compra, pero... Okay. O sea, ah, bueno. Y el tío Todd, pues nada más así, limpiando las lágrimas con billetes, ¿no? No, oh, Dios, no me odien tanto, ahí va otra, ¿no? Sí, exacto. O sea, de veras, ¿eh? O sea, el fandom de los juguetes de McFarlane creo que es más... No encuentro la palabra, más apasionado que el de los cómics. Ok, sí, bueno, no lo sabía, pero sí te creo. Qué barbaridad. Pero sí, o sea, volviendo al punto, qué bueno que te consiguieron el de Crave, qué bueno que a Crave le está yendo bien, qué bueno que hay reimpresiones. Yo sí me estoy esperando el TPB, te soy muy honesto. Casi todo lo que tengo de Mariel Louvet lo estoy consiguiendo en TPBs. Y no dudo que va a haber TPB, así que... Sí, nada más que ya anunció María que precisamente como le está yendo bien al cómic, hasta la segunda mitad del año, ¿eh? Sí, yo creo que cuando hagamos review va a tener que ser con... Ahí me prestas las copias, ¿no? Para... Ah, sí, pues sí, no va a ser posible de otra manera. Sí, exacto. Sí, cuando acabe, ¿eh? O sea, sorry, pero, o sea, cuando acabe el volumen, pues hacemos review, ¿eh? By the way, son 6 números, o sea, ¿va a ser una serie larga? ¿Va a ser este arco? ¿Qué onda? Es una serie limitada, 6 números y se acabó. Que probablemente la idea de María es que, o sea, ya luego lo platicaré, pero... Crave se desarrolla en un, o sea, por lo menos los primeros 3 números se desarrollan en un campus universitario. Y seguimos a básicamente 4 personajes principales durante ese campus. Y mientras ellos están como que en el foreground ahí haciendo cosas, ves en el background cómo va degenerando el asunto en el campus. Y que a ella le encantaría hacer un número especial donde explorara como que los mismos eventos desde el punto de vista de los personajes de fondo, de background. Eso está interesante. Okay. No sé si, así por el éxito que ha tenido la serie, estoy seguro que Image diría, sí, échate otro, échate el número especial, ¿no? No sé si de veras lo vaya a querer hacer o no, pero me gustaría, ¿no? Nice. Mira qué bueno. Me da gusto que le esté yendo bien, porque insisto, es una artista a la que le he agarrado mucho cariño a su trabajo. Y pues francamente es así como que es de las artistas que, o sea, como Peach Momoko, que hicieron una portada, a ver. Sí, sorry, pero es de a ver. Así que, no sé. Me da gusto por María, por María, por el estatus del arte en cómic, que tiende a ser más raunchy, más horny. Me da gusto, porque veo que a la gente le sigue interesando. Así que eso siempre es bonito. Bien, entonces, mi hermano. Pues, oye, ya llevamos un ratito, ¿nos damos un pequeño corte? Sí, nos damos un cortecillo. Ok, ¿tienes recomendación musical? Ah, te toca a ti, hijo. Tú, esto es Conan, es el aniversario y te toca a ti. Ah, pues, dude, mira. Un artista que, es un artista que se ha hecho y formado y que lo conocimos, no en persona, desde luego, pero que lo conocimos su trabajo en YouTube desde hace muchos años. sigue vigente, sigue sacando música, siendo awesome, es Eric Calderón, E-Rock, ¿te acuerdas? Eric Calderone. Ajá, Calderone, exactamente. Bueno, hoy, justamente que estamos grabando esto, lanzó un cover, evidentemente en metal, con solos acá, ya sabes, a su estilo, de Conan the Destroyer. Ok. Así que vayan a YouTube, no sé si está en Spotify, pero en YouTube seguro está su cover de Conan the Destroyer en la versión de E-Rock, Eric Calderon. Recomendando su video aquí en el Café Comiquero y regresamos con, desde luego, más Conan. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa con recomendación musical de Conan the Destroyer, el cover de Eric Calderón, alias E-Rock, que ya había hecho covers antes de la música de Conan, sobre todo del primer tema de la primera película. Pero encontré esta hoy, que creo que ya había hecho una versión anterior, pero esta es como versión así remasterizada, nuevecita, más larguita, con instrumentación chulada, ¿eh? Tenía mucho que no escuchaba, o sea, que no recomendábamos, más bien dicho, que no recomendaba un cover de E-Rock, y la verdad es que el dude sigue siendo awesome, ¿eh? Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque hoy vamos a hablar de Conan, y vamos a responder a una de las preguntas más antiguas en la historia del mundo, por si no se la saben, es esta. A ver. What is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. And the lamentation of their women. Ah, no más. Me encanta. No sé si lo sepa, por cierto, ese es un extracto. Segunditos para que no me demanden. De Conan the Barbarian, la película de 1982 protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Uh-huh. Esas son las primeras líneas del personaje de Conan en toda la película. Así que, o sea, qué mejor forma de abrir las hostilidades que con esa, ¿no? Es lo que te iba a decir. ¿Cuándo? O sea, hay películas mucho mejores. Yo lo sé, por supuesto que sí. ¿Cuál película tiene mejores primeras palabras de su protagonista? Oh, sí. Oh, y la música. ¿Qué tal? La música de Vasil Polidoris. Uf. Fucking egg. ¿Él no hizo también la de Starship Troopers? Starship Troopers, Robocop. Oh, Robocop, claro. ¿Cómo olvidar? Sí, cierto. Era un genio el dude. Sí, no. O sea, que como que quería un soundtrack épico. En aquellos años era voltea a ver a Vasil Polidoris, ¿no? Y luego, como era amigo de Paul Verhoeven. ¡Hombre! Ay, el holandés loco, pero bueno. Este holandés demente. Pero bueno, entonces, llegamos a... si se escucha que estoy tragando, es viernes, estoy en mi casa y tengo que estar comiendo mi yogurcito griego con fruta, porque ya estoy viejito. hay que alimentarse bien, está bien. Sí, cuando llega uno a cierta edad ya no puede tragar lo mismo de siempre. O sea, la alimentación tiene que cambiar mucho, hay que comer... Conforme te vas haciendo más viejo, tienes que comer cada vez más carbohidratos y proteínas sin entrarle a las grasas. Así que, man, pues sí, ni modo. Me toca, te digo, mi yogurt griego con frutita. Qué sabroso, ¿eh? A mí sí me gusta. Sí, nada más que el yogur griego que yo compro es sin azúcar. Así que, si te lo comes así sin fruta, sabe a pintura. Ok. Tengo mis dudas de por qué sabes cómo sabe a pintura. Porque cuando era chiquito probé pintura, ¿cómo voy a saber? Jesus Christ, dude, ok, va. Soy menso, o sea, y estoy seguro que de ahí en adelante no me hice más inteligente. Eso no ayudó, ¿eh? Pero el sabor lo recuerdas y lo comparas con el yogur griego sin azúcar, ¿no? Totalmente. Pero bueno, con esta forma de abrir las hostilidades con Conan, llegamos al segundo volumen, al segundo arco. Bueno, segundo volumen, pues, o sea, sí, pero ahí saldrá en algún momento de la vida el TPB, ¿eh? O sea... Ahorita, por cierto, si quieren comprar los cómics sueltos de los números 4, perdón, del 5 al 8, nomás 4 hijos números, pero bueno, está bien, cada quien. Es más que 3, ¿verdad? Y están grandecitos, ¿eh? Ah, sí. Eso como por dos páginas, como por dos páginas, pero son más grandecitos. Sí, le dan un poquito más de juego. Y todo es contenido, que eso es bonito. Todo es contenido, no hay publicidad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si quieren conseguir los 4 numeritos en tiendas de cómics, están disponibles, ¿eh? O sea, sí hubo reimpresiones de casi todos. Entonces, si los quieren comprar de una vez, se puede. Si quieren esperarse al TPB, espérense tantito, porque justamente el primer TPB de Conan, de Titan Comics, apenas salió el mes pasado, salió en febrero. Y este segundo TPB seguramente saldrá pues échenle, yo creo que por ahí de, no sé, tal vez mayo, junio, julio, un día de estos. No sabemos cuándo. Octubre. Tal vez, no sabemos. Pero los cómics son conseguibles todavía, bastante, relativamente fácil de conseguirlos en diferentes portadas. Hubo friego de portadas de cada uno. Todas. Y este es el segundo arco. Es el segundo arco de Conan, la nueva serie de Titan y Heroic Signature. Esta escrita por Jim Sopp, que es el nuevo manda más en cuanto a las historias del Cimerio. Y esta historia se titula Thrice Marked for Death. Marcado tres veces para morir. ¡Holy shit! intenso el título e intenso el cómic, ¿no? Bastante intenso. Y desde un principio, Jim Sopp, que es el escritor, bueno, hay los créditos de todo el arco, ¿eh? O sea, que eso me gustó mucho, que pues básicamente es el mismo equipo creativo para todo el arco, que bueno. Jim Sopp como el escritor, en las letras de, bueno, los rótulos de Richard Starkings, que le ha encantado de hacer Conan, escuché una entrevista con él y está fascinado de estar haciendo Conan. Es también Diego Rodríguez es el colorista y el artista de este segundo arco, en lo que el otro equipo creativo está trabajando, es Doug Braithwaite, que es artista británico, que es la primera vez que toca el mundo de Conan, ¿eh? Ok, eso está bonito. Y edición de Matt Murray, que es el editor de esta colección. Y pues, desde un principio nos había comentado Jim Sopp en varias entrevistas que los arcos de Conan sí tienen, o sea, los primeros números o la primera horneada, que son unos 12 números, sí van a tener relación entre ellos, pero son en diferentes momentos, diferentes tiempos de la vida de Conan. Dije, ok. El primer arco, que fue el de Pounding Blackstone, que ya va a salir por Panini, que no me gusta la traducción del título, pero pues ya es cosa mía, que es Atado a Piedra Negra. Ok, anyway. En ese primer, era un Conan joven, o sea, no recién salido de Cimmeria, pero joven. O sea, se le hizo fácil, la vida estaba chavo, la vida era pues andar ahí de bárbaro y de mercenario y mujeres, alcohol y todo. La vida era relativamente buena cuando empezó ahí, ¿no? Sí, o sea, él sabía qué era lo bueno de la vida. Maldita sea. El primer arco era esto de Conan. Crush your enemies, see them driven before you, they hear a lamentation of their women. Ese fue el primer, exacto. Ese era el arco, el Conan del primer arco, ¿no? Y aquí hablando de lamentation, eso es lo que hace Conan en todo este segundo arco. Oh, Dios santísimo. Es lo que a mí me sacó de onda. Yo cuando leí el cómic, mi hermano me dijo, oye, espera un shift importante en el mood y la historia de lo que leíste en el primer volumen a este, ¿no? Porque el primer volumen, pues es un cómic, es un Conan que que pues se ve en una situación muy adversa, es Conan contra los zombies y Conan gana, ¿no? Se va en el ocaso después de romper acá la piedra negra toda fea, con una mujer en el brazo y la espada salvaje de Conan en la otra, bien fregón. Y lo vemos aquí, ¿qué está haciendo? Está chipil y borracho. La mayor parte de los 4 números, ¿no? Sí, está mohino y violento. ¿Y por qué está así, carnal? ¿Qué lo llevó a ese estado al pobre de Conan? El alcohol. No, se le murió Belita. Y como bien me dijiste fuera del aire, no es que se le murió de que se cayó y se mató. No. O sea, pues estuvo feo, muy feo. Si conocen la historia de Conan y de Belit y de cómo se conocen y bla, bla, bla, y de cómo acaba la historia, es lo mismo. Por lo que entiendo, de veras es lo mismo, ¿eh? Sí, porque básicamente, o sea, hay flashbacks a lo largo de los 4 números con Belit. Y te recuentan un poco su cuando muere, etcétera, porque es parte del canon de las historias canónicas de Robert D. Howard, que también las pueden encontrar en los cómics. O sea, hay varias versiones de la Reina de la Costa Negra, incluyendo la versión mexicana, que es la primera versión de Conan en cómic de toda la historia. Tienes toda la razón, con su Conan güero. Rubio y con sus cuernitos, ¿no? Sí. Así que, sí, o sea, hay varias versiones de La Reina de la Costa Negra. Evidentemente es... no puedo decir que toda la vida he sido así de curioso con el lore de Conan, pero pues los que ya nos metimos más a ese agujero del conejo, o sea, lo canónico siempre va a ser los escritos de Robert D. Howard. y de ahí para adelante, pues, ya se han sumado más autores. David Sprague, o sea, varios autores más, y desde luego para mí el que, después de Robert D. Howard, el nombre que siempre voy a asociar toda la vida con Conan es Roy Thomas. Háganle como quieran. O sea, para mí ese sí es el señor Conan también, pero es en otro tenor. Pero lo canon es lo que hizo Robert D. Howard. Entonces, La Reina de la Costa Negra evidentemente es parte de ese canon, es lo que le sucede a Belit. Es una muerte muy trágica y deja a Conan en un muy mal estado, en un muy mal momento, porque creo que para mí ese es su evento canónico de Conan, ¿eh? Sí, así como a Spidey se le muere el tío Ben, o sea, y Gwen Stacy, y ahí nos vamos, a Conan se le muere Belit. Exacto, y entonces eso lo lleva a perderse por mucho tiempo y lo lleva a esta ciudad en Zamora, en Charizard, es la ciudad en la que está, una ciudad de ladrones, una ciudad, o sea, está feo, por donde lo quieras ver, o sea, de hecho tienen un dios que es el dios de los ladrones y lo veneran, ¿no? Sí, exacto. No me gustó. Y llegó ahí, pues, literalmente después nos lo van contando, después de vagar por el mundo, después de tratar de ahogar sus penas en alcohol, mujeres y lo que encontrara. Y lo encontramos, ¿cómo abrimos el número? Con él bien borracho en una taberna, ¿no? Sí, y lo van a buscar para otro trabajo y si de no quiero. Ándale, Conan, no quiero. Ándale, Conan. Bueno, a ver. Sí, eso está chido. Te damos más dinero para más alcohol y que puedas seguir embruteciéndote. Bueno, entonces. Que eso está chido porque, sí está chipil y lo que quieras, pero no es lo mismo estar chipil en nuestros días que estar chipil siendo un bárbaro, ¿no? Sí, no es lo mismo que yo me ponga mohino y violento a que Conan se ponga mohino y violento. Y que sigue siendo efectivo, o sea, con todo y la depre y el alcohol y todo, sigue siendo efectivo. O sea, sigue siendo un gran guerrero, ¿no? Sí. Conan con o sin alcohol, uff, ¿no? Aguas, ¿eh? Y, pues, o sea, parece como que cuento, o sea, porque también el primer volumen empezaba así de, estaba un día Conan en una taberna. ¿Eh? Cuando alguien llega a hacerla de jamón. Y caos en sus, básicamente, ya, later, ahí se acaba el comentario, ¿no es cierto? No, pero... Pero es... mira, de veras que suena a broma. Pero es que ese es el inicio del cómic. Tal cual. El arco es que así empieza. Sí, obviamente, con prosa te cuentan que Conan anda chipil por Belis y demás, y bla, bla, bla. Pero literal es, Conan anda ahí todo, pues así. Y una ladrona, que es, ya es compañera suya, ya ha hecho varios trabajos con ella. Chandra, de chat, o sea, de chat de como que la que no cierra los hocico, hombre. Uh-huh, la que habla, ¿no? Uh-huh. Le dice, oye, tenemos un trabajo que va a pagar que te va a pagar más más alcohol. Bueno, y ahí van. Y es en bullicio. Sí, hacen bullicio. ¿Y cuál es el trabajito? Bueno, después de ese primer trabajo que les da bullicio es de, oye, llega otro cuate suyo que les dice, oigan, ¿qué creen? O sea, me contactó otro fulano. Como siempre tiene que ser en las historias de Conan. Llega un sacerdote de uno de esos dioses canijos y quiere quiere que hagamos un trabajo especial. ¡No, hombre! Conan debió, o sea, uno que conoce las historias de Conan, ¿no? Deberías de ser de Conan, di que no va a decir que no. Claro, porque primero dice, 10 coronas por meternos a un templo así de la muerte, no sé qué, no, gracias. No, 10 coronas ahorita y 10 veces más esto cuando regresen. ¡Ay, a ver! ¿No? O sea, ya me gustó, ¿no? Ok, a ver, ¿cómo? ¿Y te das cuenta que el primero no es un heist? Sí, 100%, es un heist, es meterse al templo de los ladrones. Sí, donde su dios, que se llama Abel, me parece, es un elefante con 6 brazos. O sea, se me hace una suerte de Ganesh, pero más ojéis, ¿no? Es un Ganesh, pero pues los 6 brazos supongo que para robar más. Sí, de hecho es la idea. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Y se meten para buscar una reliquia que este misterioso hechicero, mago, druida, no sé qué, o sea, ay, Conan, ya te la sabes, pero bueno, ahí vas, ¿no? Pero necesitaba más alcohol y para embrutecerse y seguir estando chipil, si no, ¿cómo? Que fíjate, aunque el número es muy action-packed y todo, creo que en estas pocas páginas del primer número sí nos presentaron muy bien al Heist, al equipo del Heist. O sea, tienes al que abre los cerrojos, un tal Griff. Tienes a la que es como la espía, la más de subterfugio, que es esta Chandra. Y tienes a, ¿cómo se llama? Cal, me parece, que es el pues, como el líder. Y Conan, que es el... Conan es el brawl, es el brute force, ¿no? Él es el músculo, bueno, cuando no lo ha sido, ¿verdad? Sí. Que fíjate que es curioso, porque es cada uno, desde mi punto de vista, ¿eh? Cada uno de esos miembros de la banda, de los Glory Hounds, con los que tiene el Heist, no me lo vas a creer, pero Conan puede hacer todo eso. Él solo. O sea, él puede ser stealthy, él puede ser... es habilidoso, como el que abre los cerrojos. A lo mejor no para eso, pero es habilidoso. Puede ser un líder. Pero ahorita él no quiere hacer nada de eso. No quiere pensar. No. Él es de, díganme a quién le pego, yo le pego, denme mi dinero y me meto alcohol. Uh-huh. O sea, eso es lo que quiere y es lo que hace. Y como que fíjate, creo que todo el primer, la mayor parte del primer número, Conan tenía una expresión y era uno nada más. ¿No? Sí, básicamente. Excepto al final, cuando ve qué fregados fueron a buscar, ¿no? Sí, resulta que, o sea, lo que el sacerdote lo que no les dijo es de, oye, tienen que meterse hasta las meras bóvedas acá del templo de los ladrones, que es inexpugnable, ustedes ven cómo le hacen, que se meten de la peor manera, por cierto. Oh, sí, asquerosamente. Es un spoiler, pero qué buena idea, ¿no? Se supone que como es un templo de ladrones y también, sí, son rateros y bla, bla, bla, pero veneran a un dios y ese dios requiere sacrificios. Y esos sacrificios normalmente vienen de cadáveres, pero pues ladrones siendo ladrones, ellos no son asesinos. Lo que hacen es comprar cadáveres. Y se los llevan ahí todos podriditos. Y es así como se meten. De oye, pues vamos, no, obviamente los guardias pues no revisan mucho el vagoncito este de los cadáveres. ¿Qué crees, Conan? Y joder, pues órale. Me encanta que es estoico. O sea, hasta en esos momentos está así de, pues sí apesta y todo, pero ¿no? Sí. Y ahí van. Tienen que meterse a ese templo inexpugnable, sortear todo tipo de dificultades, meterse a una bóveda totalmente vigilada y abrir una caja que no se puede abrir. ¿Y qué es lo que hay dentro de la mendiga caja? Obviamente parte del pasado de Conan, un pedazo de la piedra negra. Exacto, una reliquia a la que llaman The Touch of Tarim, el toque de Tarim. Que efectivamente es un pedazo de la piedra negra y Conan es de, no toco esa porquería, ahí déjenla, ahí se ven casi casi, ¿no? Sí, de hecho el primer número acaba cuando Conan, pues, muy sacado de onda de, no, yo no quiero nada de esto. Y uno de sus compañeros la agarra y empiezan a salir fantasmas y es de, ah, oh, fuck. Ya valió cacahuate, ¿no? Fíjate que eso es bien curioso, es algo que siempre, en casi todos los cómics de Conan, sobre todo de la era de Marvel, era de Conan, a lo único que le tiene miedo es a lo sobrenatural, porque no lo entiende, no está fuera de, o sea, no es algo que pueda cortar de un tajo y ya la libró, pero Conan es Conan, o sea, el tenerle miedo no es corro y me acobardo, o sea, sí voy a atacar, sí voy a defenderme, pero me da miedo, porque pues es algo que está más allá de su comprensión, es un bárbaro, me encanta esa dicotomía, ¿sabes? Sí, él no es, o sea... No es menso tampoco, pero él entiende lo que puedes picarle y sangra. Ajá, hay un diálogo, no me acuerdo si es en el primer número o en el otro, pero en alguno de los números de este arco dice, al menos estos idiotas tienen tienen el buen gusto de sangrar. Así, ok, o sea, estos sí me caen bien porque estos sí sangran, estos sí son de, sí los puedo picar y ya estuvo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y en cambio una cosa sobrenatural... Pues no, las enfrenta, pero no, o sea, no le gusta, ¿no? Básicamente. Y después tenemos, en el número 2, abrimos casi, cada número abre con flashback, que por cierto, déjame decirte, qué bonitos colores le ponen en los flashbacks, o sea, muy sepias, se nota que estamos en el pasado, colores muy cálidos, que me da la impresión de, no solamente que estamos en el pasado, o sea, aunque son momentos en algún momento bastante feos, el hecho de que use esos Diego Rodríguez, el colorista, que use estas paletas tan tan de ocres, rojos, cafés, etcétera, le da esa calidez también en mi cabeza. No sé, a lo mejor yo estoy viendo las cortinas azules, o en este caso ocres, como que es los recuerdos que Conan recuerda con cariño de los momentos con Belit. O sea, es algo cálido que lo hace sentir bien. No lo había visto desde ese punto. Ok, me gustó esa interpretación, ¿eh? Okay. Algún día le voy a preguntar a Diego Rodríguez si soy más así. The curtains are fucking blue, ¿no? O sea. Sí, lo hizo totalmente a propósito. Fucking, ahí me salió. Exacto. Probablemente sí lo haya hecho, quién sabe. Y cuando ya llegamos al presente, los colores, ¿te fijas? No sé si notaste que son más azulosos y verdosos, especialmente cuando los espectros que salen de la piedra negra aparecen, tienen esos tonos de verde. Verde ectoplásmico, honestamente, ¿eh? Sí, bueno, eso te iba a decir, o sea, sobre todo en esos, los primeros dos números, hay muchos de esos tonos, porque, bueno, el número no es el heist, como mencionas, es de noche, y los tonos, que sí, ok, es para ese efecto de los cazafantasmas, es pues, cuando salen los espectros. Uh-huh. Que, por cierto, qué bonito que cambiamos, fíjate, cambiamos mucho de ambientación del primer arco a este. El primer arco era montañas, aldeas, templo de la muerte, y acá se acabó. Acá es ciudad, y el hecho de que sea ciudad le da una ambientación completamente diferente, y le creo que le permitió mucho jugar con texturas, con colores, o sea, que no habíamos visto en el primer arco, porque no era la idea, y sí es un cambiezote, o sea, sí es un ship muy, muy choncho de un arco al otro, pero no desmerece, o sea, sigue siendo Conan, es otro estilo de hacer Conan, y me gustó mucho ese cambio entre los dos arcos, y el coloreo se me hace el adecuado para este arco, la verdad, ¿eh? También está padre el cambio de escenario, ¿eh? O sea, sí está bonito ver acá pues, el yermo y con las hordas de zombies. Sí está padre, por supuesto. No sé cómo lo veas tú. Echarme dos arcos completos con ese mismo setting, no sé. Sí, necesitas variedad. Y creo que fue una gran decisión que fuera en una era diferente de Conan. O sea, es un Conan que ya vivió otras cosas. Es en ciudad, es de noche, es... Y es más, fíjate que me atrevo a decir que es más íntimo este arco, porque tenemos un desarrollo con varios personajes que son los Glory Hounds. Tenemos a un Conan más introspectivo, y como todo se desarrolla la mayor parte en interiores, aunque sí hay espacios abiertos y los templos son gigantes y lo que quieras, sí se siente más de cerca las batallas. En el arco anterior, por la naturaleza del arco, era friego de hordas de zombies contra contra los Imerios y contra Conan. Espectaculares, etcétera, pero era muy abiertos. O sea, si fuera un videojuego, podríamos decir que el otro era como, no sé, un así Tactics, donde ves así todo gigantesco. Y aquí esto ya es como un first person, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es un punto. También porque no hay tanto. O sea, el scope de las peleas no es tan grande, ¿no? No es. Como dices, pues no estás tasajeando las hordas de zombie. Son peleas de uno a uno y pues aprovechas para mostrar lo que dijo que es Conan, muchos close-ups. Si te cuentas las peleas, hay muchos close-ups, sí, para que se vea la sangre, las tripas. Patas cortadas, o sea, eso sí, o sea, pull no punches, o sea, me encanta eso, ¿eh? O sea, si este cómic sí, o sea, si es, pues, audiencias maduras, o sea, así dice, ¿eh? De hecho, dice, suggested for mature readers, ¿eh? Sí, claro, o sea, hay desnudos, hay violencia, hay tripas saltando. Es normal, es Conan. Sí, no lo hubieras querido de otra manera, ¿eh? Yo no. No, creo que no. Creo que es la manera. Es como cuando haces algo con Robocop, ¿no? Tiene que ser clasificación R. De Robocop, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, y el segundo número, pues tenemos el ataque de estos espectros, que no me había dado cuenta, son tres espectros y son tres miembros de los Glory Hounds, o sea, tres compadres de Conan. Y pues se enfrenta a ellos como puede, con ayuda de uno de ellos que no había notado eso. O sea, usan para repelerlos un medio físico que es la plata. Curioso, normalmente lo asocio más con hierro, pero creo que sí. O sea, también la plata se me hace más como para vampiros. Pues sí, bueno, no sé, yo digo que los dos, ¿no? Sí, un poco más, sí. Y aparte les echan polvo de plata, de hecho. Ajá, exacto. Eso me gustó. Se me hizo un recurso muy bueno. Ahí se me hizo como que yo creo que Jim Soft sacó ahí su lado más Dungeons and Dragons y así de más 10 de daño con la plata, ¿no? Es probable incluso que haya algo así en las historias originales de Conan, no lo sé. Es muy probable, sí, exacto. Y como te digo, como Jim Sub es rolero, pues creo que armó su party con estos, ¿no? Ah, definitivamente, sí, yo creo que le gustó. Yo creo, no sé qué tanto le haya gustado que se los tuvo que tronar. Oh, sí, porque lamentablemente se los va tronando de a poco. Sí, pequeño spoiler, nadie sobrevive. Es que está padre, bueno, o sea, es spoiler, ¿no? Pero está padre eso porque estos espectros, tres espectros, en esas, o sea, van peleando contra Conan y sus compadres. Y Conan y los, ¿cómo se llaman estos perros? Los Lorihans. Lorihans. Literal, los perros. O sea, su ahora sí que el cuesta ahí es escapar, ¿no? Pero en cada, o sea, cada cierto tiempo pues, los espectros los alcanzan y los van hiriendo. Sí, los lastiman, les van haciendo alguna cortada o algo y eso va a jugar después, ¿no? Sí, yo cuando vi que estaban hiriendo a todos menos a Conan dije, ay, esto va a acabar mal, sí. Y te algo bien curioso que decías, ¿no? O sea, de Conan, ¿cuándo es más útil? Pues cuando se enfrenta no a amenazas de sobrenaturales, sino cuando está en su elemento es masacrando a otros humanitos de la religión que quieras, ¿no? Si adoran a Seth, si adoran a Mitra, a Chroma, lo que sea, pero mientras sean humanitos, él feliz, ¿no? El primer splash page que llevamos en este número es Conan contra unas, ¿qué te gusta? Unas 10, 20 guardias del templo. Y se le quedan viendo a sus compañeros de... ¡Ah, shit! O sea... Sí, porque es la primera vez, o sea, me encanta esa narración de James, porque es la primera vez que lo veían... Pues, veían a Conan siendo Conan. Ajá, o sea, sí los había ayudado, sí... O sea, contra dos que tres pelados, pero... Pero ya ver así a un cimerio, o sea, desatado, así... Savage, con su Savage Sword y toda la onda... hay una cara de Chandra, la ladrona, que de veras es de... ¡Ay, fuck! ¿No? Sí, es ahí sí es, se quedan todos de... esas veces que les decíamos de cosas al Conan, como que... No estaba chido, ¿no? Hay que irnos disculpando, ¿no? Y sí, logran escapar y los espectros, curiosamente, cuando ven a Conan, dicen... Oye, tú tienes potencial, así que a ti te dejamos vivir. ¡Bye, laders! ¿No? Si ese Leiters dije, no, que esto va a salir mal. Y me encanta cómo termina el número. Termina con sus recompensas y van con el sacerdote. Mira, aquí está tu canija piedra. Y el sacerdote dice, pero está rota, no sirve. No me importa, aquí está tu piedra, ¿no? Querías piedra, así que querías piedra, ¿no? O nos pagas, o así te doy que tengan su cochino dinero, ¿no? Y de hecho, el sacerdote dice, ¿por qué dice que ya no servía su cochinada de piedra? Porque él supo, o sea, al tocarla, este sacerdote dice, no, ya no tiene los espectros. No, dice sí, pero sabía que no tiene los espectros. Y cuando Conan lo toca en el hombro para amenazarlo de, pues, ¿nos pagas o nos pagas? Yo creo que sí se asustó de que fuera Conan el grandote que le dijera, ¿nos pagas o nos pagas? Pero aparte lo ve y dice, tú ya estás condenado, tipo, ¿no? Sí, de, ay, total, te... O sea, ya te voy a pagar, pero lo único que tengo que hacer es seguirte y después recojo el dinero, ¿eh? Y se van, así como que bueno, ya, cada quien, ya tenemos nuestro dinero. Conan dice, ya, pues yo me voy a seguir bebiendo. Y Chandra dice, pues yo también, y pues vamos a echar palenque, pues ¿por qué no, no? Es Conan, sí, estará muy chip y lo que quieran, pero lo pito fácil, nadie se lo quita. ¿Sabes qué me encanta? Que la narración que hace Jim Sub en esas escenas es de que Conan, o sea, se pone a tomar, se pone a tener sexo con Chandra y todo, pero dicen, no se siente feliz, se siente atontado. O sea, como que ya no piensa, ya no siente, está mejor así, porque ya no está pensando, ¿no? Sí, es cuando sientes feo por el pobrecito de Conan, ¿eh? Sí, o sea... Sí, o sea, alguien que vea todo esto desde fuera así de, ah, sí, mira cómo se divierte tomando y con mujeres y todo. No saben lo que está pasando el pobre tipo por dentro, ¿no? Sí, eso está bueno, ¿eh? Gran narración de James Up, me gustó ahí. Y el número termina con Chandra, pues, algo anda mal, ¿no? Sí, la poseen. Y no es Conan, o sea, ¿no? Bueno, sí, pero ya pasó eso, ¿no? Sí, o sea, la poseen y en el sentido divertido, ¿no? Sí, no. Los espectros ahora se ponen rabiosos. Y nuevamente tenemos el device en el número 3 de más flashback con Lilith. Perdón, con Belit. Lilith, no sé por qué no está en Lilith. con Belit en el pasado, Conan siendo o sea, feliz con ella, a su muy particular manera, porque hay violencia y toda la onda, ¿no? Sí, sí, sí. La felicidad de Conan incluye ser pirata, básicamente. Sí, exactamente. Yar, toda la onda, ¿no? Algo así. Y pues cuando regresamos al presente, Chandra ya no es ella. Ya es una cosa, ¿no? Sí, se ve bastante creepy. La transformación de humano a humano poseído. Es el contraste es fuerte. Está bueno eso. Y fíjate que está suficientemente humana todavía para que Conan diga, espérate, ¿qué te pasa? ¿No? Como que todavía la trata de como de razonar con ella, pero ya cuando ya la ves a los ojos y ya la perdimos. Sí, pues sí. Y pues Conan dice, no, tengo que, o sea, se va de ahí de la taberna donde estaba ahí con esta Chandra, y su racional fue de, tengo que advertir a los demás. Que esto se salió de control, ¿no? Sí, y va a la guarida de la cofradía entera, porque los Lorihans no eran nada más ellos, era todo un grupo de ladrones. Y va, y sí, los encuentra, no queda mucho de ellos. De hecho, quien mató prácticamente son los otros dos. Los otros dos, ¿cómo se llama? Griff y Kamal. Son los que mataron a todos, o sea, y me encanta la descripción de que dicen Griff es medio cobarde normalmente, no es muy fuerte, pero ahorita es una máquina de matar, o sea, como que ya está poseído, ya no es él, ¿no? Y a Conan le toca tener que echárselos a todos. Y de veras insisto, o sea, cambiamos el ritmo y el pacing de las peleas, mientras que en el primer arco eran peleas gigantescas con las hordas y todo. Acá son muy íntimas y son humanoides, o sea, son humanos pero poseídos, que sí lo hacen sudar, ¿eh? O sea, sí es una un scope de la pelea muy diferente, ¿eh? Aparte, como, no sé, yo también lo sentí, o sea, sí se siente también muy distinto, pero también porque, pues eran cuates. Esa es otra, tienes razón, no lo había cachado. Aunque estaba de chip y le estaba siempre de jeta y lo que tú quieras, pues eran sus brothers, o sea, al punto de que él, o sea, la motivación que tuvo para ir ahí fue, les voy a advertir. Sí, les tengo que avisar. Sí, es cierto, no lo había racionalizado, tienes razón, por eso se siente todavía más fea la pelea, ¿no? Insisto, y es cuando ahí ves muchos close-ups, cosas que por ejemplo, en el arco anterior... De repente había close-ups, por supuesto, pero para hacer las escenas más dinámicas, pues te abrían mucho más las tomas para, no sé, Conan dando así un espadazo, un swing y echándose como a 3 o 4 zombies, ¿no? O varios zombies acá echándosele encima a Conan y él repartiendo espadazos y trancazos. Pero son tomas muy abiertas. Aquí no hay de eso. No, todo es muy de cerca. Sientes que cada corte, cada atajo, lo estás viendo muy de cerquita, ¿no? Sí, sí, sí, hasta escuchas la carnita de los huesos separarse, como que... Y ahora, con esto sí, o sea, quisiera recalcar, lo que estamos comentando no es en demérito de Roberto de la Torre y el primer arco, es distinto, no es que uno sea mejor que otro, ¿no? No, exacto, es que pues hasta el setting es distinto, o sea, no vas a hacer una pelea así tan... supongo que se puede hacer, pero... Yo creo que la idea no era hacer escenas tan de cerca cuando, pues la idea es que te dé por ejemplo, en el primer arco puedas ver lo vasto que era el ejército zombie. Ajá, exacto. Necesitabas esa sensación de que era una horda, ¿no? Sí, y porque también te vendían que de lo complicado y el peligro de pues toda esa de los mendigos zombies es que eran un resto. Ajá, acá el peligro es más íntimo, es más es posesión, son sus amigos, o al menos compañeros. Híjoles, o sea, es distinta el scope de una pelea. Y eso está bien padre. Eso me gusta mucho de las películas, o de los cómics, o hasta en novelas, si quieres. El cómo puedes manejar de manera tan diferente una confrontación violenta. La puedes manejar de maneras tan diferentes que es bien rico buscarle la mejor forma de hacerlo, ¿no? Es buen punto. Y el número termina así como que, fuck, ¿no? Sí, porque nos... O sea, salen acá los espectros de sus compañeros ya que están todos muertos y es de, ay, pues teníamos razón, tú eres fuerte, eres digno, como que tú sí vas a servir. Y que se lo chupa la bruja, bueno, se lo poseen. Y lo poseen en nombre de alguien en particular. Desde luego, alguien que, de hecho, aparece de alguna forma en las películas de Conan. Tulsa Doom. Sí, en esa película, precisamente, Conan de Barbarian, interpretado, por cierto, por James Earl Jones. ¿Eh? Una versión muy diferente de Tulsa Doom, pero es Tulsa Doom, ¿no? Sí, pero sigue siendo brujo Escaldrufo. Sí, exactamente, o sea, Necromancer y toda la onda, ¿no? Está bueno. Nada más que la versión esta de Conan de Barbarian, como que le gustaban mucho las jijas víboras, Beto, a saber por qué. Sí, siento que lo hicieron como si fuera más adorador de set, ¿no? Más de set, exactamente. Ok. Y el último número de este arco... ¡Oh, shit! A mí me encantó porque no voy a venir esto, ¿eh? Es un escenario con Conan que yo no veía venir, ¿eh? ¿Han oído las películas de slashers? Yeah. Así se siente, tienes toda la razón, es un slasher pero con Conan. El problema es que Conan es el slasher. Esa es la gran bronca. Si no son tan familiarizados con los temas de películas de slashers, piensa en Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers. O sea, es un dude sobrenatural que va matando gente y tiene sus tropos en el cine americano, ¿no? Pero tantos tropos que hasta hay una serie de cómics basada en esos, hack slash, ¿no? Ah, sí, claro. Pero bueno, imagínense eso. Ahora imagínense uno de esos, pero es Conan. Oh my god. Sí, estás fregado. Y estás súper fregado porque... Bueno, y fíjate que me gustó el de... Ok, ya... Yo creo que en la cabeza de Jim Sobacio, ok, ya lo poseyeron estos. Y tengo a un Conan slasher poseído. ¿Qué hago con él? Hay que darle algo que hacer. Y me encanta que lo que le dan que hacer es buscar algo. Algo que que esos espectros que lo poseyeron quieren porque es una reliquia importante para ellos. Porque es algo que representa mucho para el mito de la Piedra Negra. Y está buscando algo en particular. ¿Qué es ese algo que busca? La espada salvaje de Conan. Bueno, no exactamente. La espada picta que él había conseguido en el arco anterior. Que me encanta que... Sí, es una espada bien importante y no sé qué, etcétera. ¿Y qué le habrá pasado? ¿La vendió? La vendió para comprar más alcohol. ¡Chupe! ¡Santo Dios! Hasta los espectros así de ¡la vendiste! ¡Motherfucker! ¿No? Sí, estoy seguro que tuviste una visión acá de uno de tus antepasados, un gran rey de Aquilonia, me parece que era, no sé qué, y te debe haber dado algunas palabras al respecto de esta espada, y estoy seguro que esas palabras no incluían ¡vende esto si lo necesitas! Sí, no, seguro, ¿no? O sea, ve qué mal estaba ya el Conan, que si no, necesito chupar más, ¿qué tengo? ¡Ah, esta cosa! Va para afuera, ¿no? O sea, ¿para qué un bárbaro venda su espada? Oye, es que sí, estás mal, hijo. Pero en algún momento la espada le importaba, porque hay un flashback, otra vez, o sea, regresamos a ese device que tienen en cada número, un flashback con Belit, donde Belit se pone a jugar con Conan, básicamente con esa espada, a decirle, oye, pues que de veras te importa mucho que le perteneció a tus padres, a una esposa, la voy a tirar porque para que no recuerdes a nadie más. Y Conan dice, no la tires, o sea, no es... O sea, a mí me importa la espada y no seas celosa, ¿no? No seas tóxica, ¿no? Básicamente, sí. O sea, en algún momento le importaba, después le dejó de importar. ¿Por qué? Porque también ya no tenía a Belit, ¿no? Pero tenías espada con... en fin, cada quien. Y durante prácticamente todo el número vemos a Slasher Conan buscando la jija espada. Y de veras da miedo. Da miedo, los extremos que puede llegar por ello, ¿no? Imagínense un Conan sin el poco compás moral que tiene, imagínenselo sin eso. Sí, no sé. Y sabes también que otra cosa me encanta de la descripción que hace Jim Sobe es que la espada es lo menos, o sea, no es una espada lujosa, maravillosa, hermosa, es una vil espada. Y de hecho, varios así como que, pues sí, o sea, la vendí, estaba barata, ya la iba a fundir, ¿no? Sí, porque es una... O sea, para empezar es una espada vieja. No es la gran cosa. Luego es de los pictos, o sea, que no eran así como que... pues no los tenían en el mejor concepto de craftsmanship y demás. Así que, pues, Era de, mira, te doy mi espada, ¿cuánto me das? 10 cobres, hijo, ¿eh? O sea, y me arriesgo. Me estoy arriesgando, exacto. Pero para esos aspectos es importante, y va buscando la espada durante todo el número, hasta que se hace con la espada y... ok, las cosas se ponen raras al final. Bastante, porque la espada es una también pues representación del pasado ahí glorioso de los pictos de un gran rey que logró derrotar a la maldición de la piedra negra y bla bla bla. Y pues no iba, o sea, la idea no era dejar que dejaran poseído a Conan, creo. Sí, creo que no. Digo, no quiero darle todo el spoiler del final, pero digamos que Conan no le va muy bien, ¿no? O no sabemos. Exacto, no sabemos, es un final abierto, me gusta eso. Un final abierto que, pues sí, se va a retomar ya en el siguiente arco y pues... I don't know, man. O sea, es un final agridulce, ¿eh? O sea, la verdad es que es bastante agridulce el final abierto, eso sí. Y honestamente no esperaba ver qué pasara eso al final. Pues en sí todo el arco es bastante agridulce. Sí, sí, es un arco... donde vemos a un Conan en muchos problemas, sobre todo en su cabeza. Lo vemos recordando a Belit, recordando su pasado. Fíjate, no hay un al menos en este tomo, en este arco, no hay redención para Conan, ¿eh? No, y sí es cierto, ¿no? Todo le sale mal, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no. No es una historia en la cual, o sea, sí, sí, desde luego, el Conan con el que empieza la historia es diferente al que termina, oh, 100%, pero no para bien. No lo había pensado, pero sí, es un arco donde no hay nada de redención para Conan. Fíjate que también eso está padre, ¿eh? Fíjate que a nivel de... Adelante. Porque está bonito ver, o sea, bueno, está bonito. Le da variedad al asunto, ¿no? Todos sabemos que Conan pues, es... el muchacho chicho de la película gacha, ¿no? Literal. No sabemos cómo, pero normalmente incluye una demostración de fuerza bruja, de fuerza bruta y salvajismo. El cómo sale de los problemas. Aquí no hay cómo, ¿eh? O sea, eso no le va a ayudar. No. Ese cambio en todo el setting, que es en ciudad, el que Conan esté todo chip y que lo vemos en un punto muy bajo, que se enfrenta a cosas con las que no puede salir de la forma habitual, que es golpeándolos y picándolos con cosas puntiagudas. Me gusta eso, ¿eh? Y fíjate, yo creo que también ahí te va un poquito, ¿eh? O sea, esto ya es especulación mía por comentarios que hizo en su momento Jim Sopp en alguna entrevista. Originalmente, o sea, digo, Conan es una propiedad intelectual que deja mucho. O sea, que sí, que es un clásico, desde luego, la gente lo busca. Ha sido un éxito a nivel de crítica y de ventas en esta nueva serie, 100%. Pero bueno, vamos a los números. O sea, Titan Comics no es Marvel, no tiene la infraestructura de Marvel y no tiene el dinero de Marvel, ¿no? O sea, no está respaldada por una compañía grandota. Así que, pues, el relanzar la serie de Conan a través de Titan, pues implicaba un riesgo, como todo, un riesgo financiero de que pues, se vendiera o no se vendiera. Y Jim Sopp lo que dice es que cuando lo suben al barco y le dicen, oye, te proponemos escribir el tour regular de Conan, él dijo feliz de la vida. Y dicen, y la negociación fue, vamos a hacer 12 números. O sea, como que el primer, o sea, vamos a tener un año de historias y si jala, le seguimos. Ya después de como el número 1 o 2 que salió, dijeron, sí, sí, tú síguete, ¿no? Pero el plan, el plan original eran 12 números, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Yo como lo estoy viendo, como cada arco son 4 números, y eso es especulación mía, a lo mejor después me desmiente Jim Sopp, entonces, a ver, pero siento que este arco es su Empire Strikes Back. De una trilogía, de una serie de 3 arcos, donde si todo salía mal, en el tercer arco tenías a lo mejor una historia completa y se acabó y pues bueno, ya, lo intentamos, next, ¿no? Ya vimos que no, que si hay mucho éxito con esto y va a seguir, o sea, dijo, ya, él dijo que mínimo se va a estar otros 2 años con el título y abierto a que haya más cosas. Pero creo, desde mi punto de vista, este arco pudo haber sido como el punto bajo para que en el siguiente Conan repunte. Ok, ok, sí, me gusta esa acepción, ok. Y por cierto, ya la siguiente semana, no es cierto, en 2 semanas ya sale el número 9, por cierto. Ay, qué bueno, luego rolas la copia que te dan extra, ¿no? Porque pues es la onda. Pero dentro de todo, a mí este arco me gustó muchísimo y creo que hemos hablado más o menos del color y todo eso, pero ¿qué te pareció el arte de Doug Braithwaite en este número, en estos números? Queda perfecto para Conan, ¿no? Uf, la verdad es que sí, me extraña que nunca había hecho nada con el personaje, lo hace muy bien, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? No, creo que sí lo mencionamos al principio de que nunca le había entrado al barco con Conan. Oye, pues para nunca haberlo hecho... Ay, no sé. Ya, considerando esto, me gustaría ver más artistas que nunca le han entrado a Conan haciendo Conan. No sé. No sé quién, por ejemplo, pero estaría padre. Sí. La verdad es que me gustó. Es un arte diferente. Es una forma de trabajar diferente. Jim Sopp por ahí comentó que con Roberto de la Torre, el propio Roberto le dijo, oye, vamos a trabajar Marvel Style, me gusta más. O sea, tú dame un plot y yo dibujo y ya le pones diálogos. O sea, Marvel Style, ¿no? Y Doug Bradway le dijo, si puedes, mejor dame script completo. Y dijo Jim Sopp, cómo no, lo que usted diga. Entonces son formas diferentes de escribir, dos formas diferentes de narrar, formas diferentes de hacer los juegos de paneles. Y me da gusto eso, ¿eh? O sea, que tengas voces diferentes contando las historias de Conan, ¿eh? Sí, es también parte del encanto de Conan. Y es lo bonito, que se presta para que muchos quieran dar su interpretación y funcionen, ¿no? Sí, habiendo dicho lo anterior, mira, creo que, no sé, nos da un poquito de tiempo este. Sí. Me gustaría mencionarlo. A la par de este arco también empezó a salir, pues la nueva, la que va a ser también, pues, la arquetípica es revista antológica de historias de Conan, de La Espada Salvaje de Conan. Sí, regresó en forma de revista, literalmente, ¿no? Sí, que era la forma original, ¿no? Sí, revista, magazine size, y era la forma de Marvel de sacar historias más adultas sin el cómico Doctor D, porque, hey, no era un cómic, era una revista, ¿no? Exacto. Hay básicamente 3 historias, 2 en cómic, 1 en prosa. En ese número, en ese primer número de Savage Sword of Conan. Voy a ser súper honesto con ustedes, chamacos. La primera historia que está... es así, como que tiene todo el saborcito de una historia de Conan, pues, pachona, que conocemos y amamos, ¿no? John Arcudi y Max von Fartner son los creativos. Y letras también de Richard Starkin, o sea, y está súper pachón, está bonito, es Conan siendo mercenario, metiéndose en broncas por dinero y le va no tan mal, pero no le va tan bien como él hubiera querido, está perfecto. Luego la otra historia en cómic de esta revista, Savage Sword of Conan, ay, hay una historia, Patrick Sircher, lo acreditan como en la historia y el arte. Miren, no está mal. Pero es básicamente ver a Conan como que en la época de los peregrinos. Sí, claro, porque es otro personaje de Robert Howard, que es Solomon Kane. Solomon Kane. Pero, o sea, sí, sí es Solomon Kane. Sabemos que es otro personaje, etc. Pero lo ves y come on, dude. Es Conan vestido de peregrino. Sí, es como que... Okay. Y está bien, es un personaje distinto, la actitud es distinta. Obviamente, pues, el setting es súper distinto, claro, está... no me gusta encasillar a los artistas de, oye, o artistas escritores de por ejemplo, Robert E. Howard, de, oye, nada más hacía Conan bien y lo demás no le salía. No, estoy seguro que estas historias también están muy padres, pero yo esperaba ver más Conan. Sí, mira, yo creo que yo lo entendí como que Titan y Heroic Signatures quisieron así como que, oye, tenemos derechos de más cosas de Robert D. Howard, vamos a hacer algo con esto. Bueno, va, probemos aquí, ¿no? Es cierto también. Digo, no, a mí también no me encantó tanto. Gráficamente me gustó, o sea, salvo el personaje de Solomon Kane, o sea, la imagen se me hace muy con, o sea, yo no podía dejar pensar que era Conan con cosplay de peregrino, pero sí, pero el resto del arte está muy padre. O sea, eso tengo que decirlo, pero la historia sí no, pues o sea, sí la leí, sí dije, chido, pero a ver, dame más Conan, ¿no? Sí, quizá no era el momento adecuado, ¿no? Probablemente no. Fíjate que yo tengo un comentario ahí, algo agridulce con la revista, ¿eh? La versión impresa. No está tan padre, ¿eh? ¿A poco? Te voy a decir una cosa, es que no has visto, o sea, tú leíste la versión digital. La versión impresa, pues así barata no está, creo que son $7. Bueno, no está tan cara. Son muchas páginas, pero y me extraña porque la versión impresa de la serie regular de Conan, el papel y la impresión son, pero de primerísimo nivel, ¿eh? O sea, muy buen papel, muy buenas portadas, muy buen gramaje, o sea, está perfecto. Y de hecho, el coloreo te puedo decir que está pensado para ese papel y para que luzca bien en ese papel, que es Lost y toda la onda. Está cero quejas. Se me hizo desde el primer número de la nueva serie de Conan, se me hizo un producto de gran calidad. Hablando específicamente, no de historia, no de arte, del producto, o sea, del medio físico. Y con la espada salvaje de Conan, al menos en este primer número, sí se fueron por lo más barato, ¿eh? Poco. Pero muy barato, lo tienes que ver cuando te lo enseñe. Y por ahí hice un... hay un grupo en Facebook que participo que es Comunidad Mundo Geek. Saludos a Miguel Cueto y a su comunidad. Donde hice un post donde puse unas fotos, fotos así tal cual, sin retocar, de algunas páginas de la revista versus la versión digital. Y se pierde... Hay muchas... muchas páginas donde el papel es tan poroso, creo que esa es la palabra. No soy experto en impresión, a lo mejor me va a corregir la plana, pero yo creo que el papel es tan poroso que chupa mucho la tinta y varios tonos de negro se hacen plasta, no se ven muy bien, fíjate. ¿Y sabes en qué? Y luego, no sé, estoy hablando al tanteo, ¿no será un poquito a propósito de que sea pues, revista así, Polpi y antigüita, no sé. Puede ser, ¿eh? O sea, y a lo mejor sí. Y si ese es el caso, te voy a decir una cosa. ¿Ves que muy al inicio de la revista, después de una introducción de Roy Thomas, que... qué bonito fue leer una introducción de Roy Thomas, ¿eh? O sea, se ve que está feliz por haber colaborado con eso, ¿no? Después de eso viene un pin-up, no sé si lo viste, de Roberto de la Torre. Que es un Conan muy clásico, ¿no? Y si te fijas, es un Conan dibujado... A pura tinta, o sea, no hay tonos de grises, son básicamente lo poco que se puede ver como tono de gris es el hachurado con la tinta. Y honestamente, ese arte luce perfecto para ese papel, para esta revista. Cuando pasamos a la historia de John Arcudi y la historia de Dragon Horde, que es la historia de Conan, la más larga de la trama. Mi impresión es que hay muchos tonos, medios tonos de grises que son hechos, creo, por computadora. Y si es medio físico, hay muchas técnicas de mix media, ¿no? O sea, de medios mixtos. A lo mejor carboncillos, a lo mejor correctores, qué sé yo. Pero hay muchos tonos que le exigen mucho a la impresión, desde mi punto de vista. Le exigen mucho al papel. Entonces ahí es donde como que creo que se pierde más más definición del arte. O sea, si ahí en mi opinión es, si van a hacer este tipo de papel, queda más un arte más en blanco y negro puros, como lo hizo Roberto de la Torre en ese pin-up, que luce fantástico. O sea, haz de cuenta que cuando vi ese pin-up y en este papel, haz de cuenta que me remonté a cuando leía La Espada Salvaje de Conan de chiquito en una peluquería. Así, o sea, era esa sensación, ¿eh? Ok. Y las otras dije, algo no me cuadra, pero es eso, pero... Y no por eso demerito la revista. La revista está fantástica, la historia de Conan está muy buena. La historia en prosa que hizo Jim Sob, que fue su primera historia en prosa en la vida, él lo dijo, no había escrito prosa nunca. le quedó muy bien. La introducción de Roy Thomas fantástica. La historia de Solomon Kane, está ahí. los textos de Jeffrey Shanks, que es el experto en Robert D. Howard, que ha estado escribiendo en todos los números de Conan. Fantástico, los pin-ups en general bien. Pero sí, o sea, el producto en sí, un día que nos veamos pronto, te lo enseño. ¿A qué vas? ¿Para qué me refiero? Ahora, con todo esto digo, ¿no la compren? No, sí, cómprenla. La verdad es que vale la pena porque sí, o sea, es bastante contenido, es un precio yo creo que adecuado. Yo esperaría que a lo mejor Titan tenga un poquito más de cuidado con el tema de papel, impresión, qué sé yo, en lo futuro con esta revista en particular. Creo que estaban experimentando con este formato, como que quizá no les salió tan bien como esperaban. Pero la revista, o sea, funciona muy bien como historia, etcétera, cero quejas, pero me quedó ese saborcillo de que pues a lo mejor no le salió como esperaban en términos de impresión y papel. Ok. Sí, ya la verás, pero en general, ¿a poco no? Muy disfrutable leer más versiones de Conan en cómic, ¿no? O sea, que haya más opciones, eso siempre me encanta. Sí, así como lo vemos, no creo que se vaya a acabar en un buen rato, ¿eh? Sí, ojalá. Comentó Jim Sobezos, esto sí, que está pactado para 6 números, son bimestrales, la primera tanda, y no se cansa de decirlo. Si les gusta Conan, si les gusta Savage Sword, preordénenla, cómprenla, recomiéndenla, léanla. Así que les recomiendo lo mismo porque quiero más Savage Sword, sin duda también, ¿eh? Sí, pues sí, la verdad es que le vendría quizá bien una campañita de crowd building, ¿no es cierto? No sé. Tal vez. Yo creo que se pusieron así como que a ver qué está haciendo el vecino, ¿no? Pues en una de esas sí funciona, ¿no? Sí, pues que sí. Pero sí, así como tú recomiendas ampliamente, lean, disfruten y pasen la voz sobre Barbaric. Yo te diría lo mismo de Barbaric, pero también con Conan, de favor, ¿no? Sí, Simón. Siempre hay que seguir y apoyar a los cómics que nos gustan, si no, pues ni cómo. Exacto, y para eso estamos también, para eso está el Café Comiquero también, en estos 11 años que llevamos haciendo programas, normalmente platicando siempre de cómics que nos gustan, que queremos compartirles, que queremos recomendarles y que compartan ese amor por esos cómics que tanto nos hacen felices, ¿no? Exacto, mundo. Qué bonito acabó este programa de aniversario, por cierto. Así es, mi manejo, y pues no queda más que decirles que pues lean más cómics de Conan y de Barbaric. De Conan, de Barbaric, y cómprenlos, porque si no, ahí se aplica, porque si no, ya no va a haber más, ¿eh? En fin. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Ah, por cierto, recuerden algo. The enemies see them driven before you, and they hear a lamentation of the women. Ahora sí, bye.